desde Quilmes y para todo el mundo. Todo el mundo. Transmite Radio Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. ¿Qué pasó? Me cambiaron la pantalla de la computadora. Ah, sí, ¿qué te pusieron? ¿Una? No, no, está para grabar, pero no sé qué onda. Bueno, ahora vamos a acomodar todo. ¿Es que empezamos de cero? No, estamos bien. Porque se fue, encantado. ¿Dónde está? Se fue, se borró, se tomó el palo. Sí, tenía que haber. Discúlpeme, acá tengo sí. Sí, listo, bueno. me voy a acomodar. Tranquilamente, ahí viene. ¿Viste? Ahí viene el auxilio. Lo pedís, lo tenés. Ahí está. Acá está. Ahí viene. Hola, no sé. ¿Está George? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Qué voz de ultratumba? ¿Qué le agarró el calor? ¿Qué le agarró? No, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Vos? ¿Vos bueno, cómo escuchás? Sí, perfecto. Bueno, todo bien. Qué grande. Parece que nos pusimos de acuerdo hoy. Sí, parece que sí. Hasta escuché una tercera voz por ahí, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, señor Hernán Carlos. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, George? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Qué bien que se escucha con esto, así. ¿Qué es lo que está haciendo? Claro, esta fue la manera que quedó en la última parte del programa anterior. Claro, que nos cuente. Ah, con el manos libres, ¿no? Con auriculares, era. Con auriculares. Bueno, así perfecto. Que, pero 5/5, ¿eh? La verdad que es un lujo. Exactamente, 5/5. Ahí viene la gente, llegó tarde. Sí. Tarde pero seguro. Gracias. Bueno, alguna vez viste que uno también agarra y se pone las manos detrás de la nuca y ¿cómo? Dice, mirá, sin manos. ¿Qué pasó? Nos muestran cosas acá, sí, acá encantador. Que nos hacen ir, perturbar un poquito la mente. Yo soy un adicto en recuperación. ¿Adicto de bebida? Sí, en el vicio que tengo. ¿En qué? En el vicio que tengo. ¿Qué vicio? No te puedo decir. Bueno. Excelente. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Están vivos? Yo estoy medio. Bueno, nosotros cada vez que venimos acá es como que nos reactivamos. Claro, exacto. Vemos la que se prende la luz no roja, porque acá no hay luz. No. Ya me acostumbré. Sí. Bueno, bien. Pero es la nueva forma de hacer radio. Nada, está perfecto. Claro, acá nos encanta estar acá en la box, Es por más, supuesto. Vino la señora directora, la señora Claudia, a saludarnos. Sí, nos saludó. Un beso grande, gracias. Y la verdad que estamos de 10 acá. Estamos cómodos, estamos bien, nos dejan trabajar tranquilos. Hasta que, bueno, algún día nos echen, yo qué sé. Sí, hasta que alguna vez nos escuchen. Ya nos han echado. Hasta que una vez nos escuchen las tres horas del programa. Claro, ahí nos van a echar, obviamente. A mí, por ejemplo, me han echado de la radio. ¿A usted lo han echado? Ah, sí, tiene razón. Villa Domínico. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, el que se porta mal. Había, bueno. Acá había un directivo de esa radio. Sí, no, pero no estaba reconocido. No era reconocido ese director. Ah, bueno. Bueno. Así que bueno. Empezamos por algo complicado que puede llegar a venir acá a suceder, sí. Quizás en la madrugada o en las primeras horas del día de mañana. La lluvia. Lo que pasó, sí, en Bahía, más que nada en Bahía Blanca. Terrible, lo de Bahía Blanca, ¿eh? Sí. Lo estamos viendo loco, en la tele, un desastre. Sí, mal, mal. Pero bueno, estaba ya. Y otra vez Bahía Blanca, porque el año pasado, también más está o menos bien. Para esta fecha, claro. O a principio de año, fue en enero. También una tormenta grande. Sí, con una especie también que había tenido tornado, cola de tornado que había la habían pasado mal. Sí. Bueno, hubo casos así emblemáticos de mucha lluvia. Lo que pasó en La Plata, se lo decía en 2013 también. 2013, ¿no? 2013, sí. Por ahí. Exacto. Fue grave, también hubo muertos. De verdad. Nunca reconocidos la cantidad, bueno, exacta. Acá se tapa todo. Acá ya es costumbre. Sí. Acá la pasamos en el 85. Claro. Es verdad. En el 85 esa me iba a decir, mucha lluvia. Exacto. Sí, y en el 50, y estaban diciendo 59, me parece también. Año 59. Año 59, sí, mucha lluvia también. Bueno, yo no había. No, yo tampoco, claro, pero no, bueno. Ninguno de nosotros existía. Claro, claro. Bueno, pero como periodista de investigación. No estaba ni dando vuelta en lo de mi viejo. No, todavía no. Pero la del 85, sí, la del 85 fue terrible en toda la ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo era muy chico, la verdad que no recuerdo, pero... No, yo recuerdo porque yo venía, estaba en la secundaria y me costó uno y la mitad de otro llegar a mi casa, caminando tuve que volver. No, Sí, porque no había inundado, metido las gambas hasta las rodillas. Sí. Sí, y la zona donde yo vivía era inundable ya sin tanta lluvia, imagínate. O sea que el tema de las inundaciones en Buenos Aires ya viene desde el principio. Sí. Sí. Qué bárbaro. Bueno, un problema que nadie ha podido solucionar. La sudestada es una de ellas. No es lluvia, pero viene la sudestada. Claro, exacto. Sí, exacto. Yo me acuerdo, en el 85 laburaba en un lugar con un muchacho que era repartidor de mercadería y tenía dos camionetas. Y estaban las dos camionetas cargadas hasta el tope porque teníamos que salir a las 6:30 de la mañana. Hacer reparto. La recorrida, claro. Manejaba una el dueño de la distribuidora y uno el otro el chofer. Y se cargaron las dos camionetas hasta el tope y no. Después con la lluvia se quedaron cubierta media camioneta cubierta de agua. De la lluvia, claro. Estaba en el garage de la casa y las dos camionetas cubiertas, la mitad, toda de agua. Y sí, no, suelen pasar estas cosas, obviamente, ¿sabes? Seguro. ¿El caniche está chumbando? Sí. ¿Se escucha? Sí, puede ser, sí. Sí, se escucha. Y ya empezó la actividad eléctrica en la ciudad. Sí, sí. Se están viendo las primeras imágenes. ¿Aquí en Buenos Aires? Y ahí está. Sí, sí. Nosotros estábamos recién ahí pitando con Don Méndez y no está todo estrellado. Bueno, pero esto ustedes estaban con la vista mirando al sur. Claro. Esto es hacia Lamba. Hacia el este. Claro. Ustedes sean hombres mirando al sudeste. Ambos dos. Voy a ver cómo está el caniche. Sí. Y a ver qué onda por acá. Por acá estaba todo. Un poquito de carne picada, tirale. Por acá estaba todo bien. Y según estaba chequeando el pronóstico hace un rato. Sí. La tormenta fuerte llegaría a la 1:00 a.m. Ah, llegamos justo entonces. Justito. Entre la 1 y las 6 de la mañana, lluvia toda la noche. Oh. Así que cuidado. Está bueno. Para dormir con chapa arriba, sí. ¿No? Sí, con chapa abajo. Mañana tengo franco, así que puedo aprovechar a dormir de la manera que a vos te gusta. Sí, mamá. Acá está. ¿Cómo? Acá sobre Villa Lugano están las estrellas. Sí, bueno, por eso. Aquí con Méndez salimos a apreciar el cielo y también. Sí. ¿Se le metió en el fondo el perro? Vaso. Y no, porque estoy en el exterior. Ah. Escuchen, a ver. Ahí está. cosa. Ah, bueno. Ladridos a un vivo. Claro, ahí está. El idioma muy bien, perruno. Sí. Bueno, y esta semana también tuvimos el famoso doble apagón y caos en el AMBA también. ¡Qué bárbaro! Bueno, acá tenemos un especialista en la materia, ¿no? Que no, nos puede contar. No, yo no soy especialista en nada. ¿Cómo que no? Él es el tema del durmiendo. Bueno, vamos parando con el perrito. ¿Cuánto lo escuchas, Roberto? Recién cuando veníamos camino hacia la radio, nos estaba dando una charla exquisita de lo que había sucedido. Claro, pero con él es durmiendo con el enemigo. Porque él trabaja para la empresa y la puteo. Le dice de toda la empresa. Y la puteo. Claro. Exacto. Está mordiendo la mano a quien le da de comer. Por supuesto. No. Bueno, pero ahí me parece que anduvo Méndez poniendo los deditos en el cable. No, es más, a mí me dijeron cuando fui, yo empecé el miércoles justo a laburar el día del quilombo. Sí. Ah, está, viniste vos, rompiste todo. Bueno, entonces no digas más nada. A propósito, vine yo, rompí todo, digo. Claro, exacto, está bien. Viniste vos, rompiste todo, me dice. Perfecto. No, fue un caos terrible. Yo a las 3 de la tarde estaba el 9 de julio y Belgrano en el Metrobús esperando el 100. No, era un caos. Qué bárbaro. Un caos. La verdad que fue. Claro, pero además, en la 9 de julio, lo que pasó es que hubo un escape de gas. Exacto. El 9 de julio y Perón, o en Carlos Pellegrini y Perón. Explotó una cámara, Jorge. Claro. Explotó una cámara. Por eso. Entonces, se juntó absolutamente todo el miércoles. Claro. Sí. Fue un desastre. Qué bárbaro. Fue un desastre. Sí. Sí. Bueno. Y a mí, en lo personal, que yo lo contaba ahora cuando estamos viendo para acá, yo me voy 5:30 AM de Zafaste. A trabajar. Claro, había tomado el ascensor. Y cuando cierro la segunda puerta y estaba a punto de introducir mi dedo en el número cero, se cortó la luz. Zafate. Zafué, porque si no hubiese quedado hasta acá atascado. Te iba a tener que venir a rescatar a los bomberos. Lástima que estaba solo, porque si no era Love and an Elevator, como Aerosmith. Excelente. Claro, no, pero igual tenía que bajar yo. Claro. Así que raudamente y rápidamente cerré todo y bajé por las escaleras. Qué feo debe ser, ¿no? Quedarse encerrado en el ascensor y encima sin luz, oscura. Sí, pero oscura total. A ver, ustedes tienen los ascensores esos, los viejos, digamos, ¿no? Los que son de puerta, de reja, no, digamos. Tiene, no, a ver, ¿no sabe la puerta que tiene el ascensor de su departamento? No, los automáticos. Los de puerta tijera están prohibidos ahora. Claro. No, bueno, pero están hechos con otra puerta, digamos. Sí. No, esa puerta. Puerta manual. Esa puerta tipo tijera es la interior. Sí. La de afuera es cerrada, o sea, es una plegadiza con un agujerito ahí para ver hacia adentro. Claro. Sí, entero. Pero es ciega. El tema es que no tienen el automático, porque quedarse ahí es peor, ¿eh? Claro. En el que cierra solo, ese sí, olvídate. Claro, el que apretás el botón antes. Claro. Que tiene la doble hoja que abre y cierra. Ah, sí. Bueno, ese es más sofisticado. Claro. Son los modernos. Sí, igual es como dice Jorge, no sé cómo es el tema de la legislación, pero sé que la puerta de esta tijera está prohibida. No, hace años. Por eso, pero bueno, no, pero se modificaron. Edificios viejos. Nosotros tenemos un montacarga en la empresa que tiene ese tipo de puertas. Bueno, montacarga es otra cosa. Se modificaron las puertas. Claro. Se modificó como tipo plegadiza, como dice Coleman. Sí. Claro. Bueno, perfecto. Así que, bueno, todavía aún, por lo menos hoy no escuché, ¿cuál fue la explicación del apagón? No se está ahí. Si fue la falta de obra. ¿Qué es eso? ¿A alguien le suena el teléfono? ¿A quién le suena el teléfono? ¿Está sonando el teléfono? ¿Jorge? A mí no. No, a mí me estaba sonando el teléfono. Ah, bueno. Sí. ¿Está chequeado esto? Sí, no, es una cosa loca. ¿Qué, sonó al aire esto? Sí, no, capaz obvio. Que no. Ahí lo tenés, al pelotudo. No, entró una llamada. Sí. Estaba vibrando. Sí, estaba vibrando. Se escuchaba como un vibrador. Todas las miradas pintaron para Hernán Carlos. No, ¿por qué? ¿Por qué? El mío está en silencio. Sí. Bueno, así que, bueno, mientras tanto, siga la pepa hasta el próximo, porque hubo dos apagones. Uno fue a la hora más o menos aproximadamente que yo me fui, y la otra fue cercano al mediodía. Muchachos. Claro. Ese duró un par de horas largas. Acá la explicación es lógica. Sí. No hay inversión. No. No hay inversión. Es lo que te explicaba yo hoy. Claro. En el año 92 que se privatiza la vieja y querida SECBA. Sí, por don no Carlos III. Hubo, claro. No hubo ninguna inversión ni nada. Por eso, ahora yo me pregunto, la guita que han aumentado, ¿no? Porque de un año atrás, año y medio atrás, creo que aumentó más del 500% la luz. Bueno, ahora... ¿A dónde está la plata esa? Bueno, lo que pasa es que tienen que reacomodar todo, te hacen todo un sistema nuevo. ¿Y dónde está la plata? Claro. Porque no se ve nada. Se está haciendo. Cada vez que hay temperaturas elevadas, como esta semana... pasan estas cosas. Claro, Robert, pero estamos en una... A ver, de no hacer nada desde el año 92. Estamos hablando hace 33 años atrás. Sí. Claro, a ver, Hernán, vos crees... es lo que iba a decir yo. En un año o en un año y medio no podés hacer lo que no se hizo en 35. Exacto, claro. Exacto, Jorge. Ahora la empresa italiana que tiene de sur, Enel se llama. ¿Enel? Enel. Sí. Está haciendo laburos. Bueno. Y al toque vienen, cortan la luz y vienen las guardias, se fijan los trafos. Antes ni venían. No, antes para que vengan una guardia te tardaba 12 horas. Sí, no sí, sé. sí, más o menos. Una locura, mínimo. Sí. Sí. Y si venían. Claro. Y si venían, exactamente. Tienes razón, es verdad, es cierto. Bueno, pero así bueno. Que, bueno, eso sí, lamentablemente se tira la pelota el gobierno que está, el que se fue, el que viene y el que pierde siempre la gente. Sí, eso es lamentable. Y después, bueno, a principio de semana había llovido y en dos días llovió en el AMBA lo mismo que durante todo febrero. Qué exacto. Sí. Así que entre el sábado y el domingo habían caído 120 milímetros. Y en el mes anterior, en enero, se habían registrado 130 milímetros, o sea, en un mes. En un mes. Claro. Pero en un par de días cayeron todos. Así que bueno, ahí dice, murieron 6 personas. Pero no llovió desde el sábado de la tarde, domingo y lunes. Llovió. Claro. Exacto. Sí. Claro. Uh-huh. Perfecto. Pero cumplieron dos días completos entre el mediodía de uno y el mediodía del otro día. Claro. Exacto. Pero bueno. Ahí estuvo lindo, Amazonas había refrescado, pero después se vino. No, ahora por lo que dice el pronóstico, la semana entrante viene un promedio de 25, 26 grados. Claro. Así que va a estar. Para mañana 14, con el tema de esta lluvia. 14 mínima. Sí. 14 mínima. Claro. Bueno, después le vamos a preguntar a Luna Méndez, que él sabe el pronóstico. No vino. No va a pasar el pronóstico. Excelente. Bueno. Tengo acá que hoy, ojalá que pueda, ¿no? Porque ¿quién? Depende también la actividad de la lluvia. Sí. Llegó la reina de las dolidas. ¿La reina de qué? Mal que le pese a cierta gente que está escuchando, un besito a MG. ¡Ah! La quiero mucho. Llegó Shakira a Argentina. Cierto. Es así, nombrada. Yo no la nombré, yo no la titulé. ¿Cómo le dicen? Pues la reina de qué? De las dolidas. ¿De las dolidas? Sí. Bueno. Sí, se entiende, no. Obviamente. Hay un tema que una vez yo dije que me parecía como identificado hacia mi persona. La de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y esas cosas. Sí. Eso se dedicó a Piqué. Se dedicó a Piqué, claro, bueno. Claro. Y el famoso. Bueno, vamos parando con el Gatienzo. Eso, entre otras cosas, hay que aprender a soltar. Soltar. Dice llanamente. Sí, obviamente. Cuando una cosa no va, no va. Es giramos así. La hoja, punto. La vida continúa. Obviamente. Y después así. Shakira tiene otro tema, que antes de este, que dice, no se puede vivir con tanto veneno. O sea, ¿cómo es? El yin y el yang, el agua y el aceite. Claro. Pero bueno. La reina de la dolida. Sí. Hay varias. Sí, obviamente. Son varias, pero bueno, a mí me gusta Shakira como canta. Los temas me gustan, Sí. No tiene aquí una cosa o la otra. Pero bueno. No, obvio. Es una forma de. Sí, estaban con que lo iban a suspender, no sé al final en qué quedó. ¿El recital? La suspendieron en Chile. En Chile sí. En Chile sí, porque creo que. No, pero hoy lo iban a suspender acá por el clima. Claro. Pero no, creo que no. Creo que al final no. Vamos a chequear después, pero supuestamente no. Porque... Yo anduve chequeando, pero no encontré nada. Sí. Pero parece, no, aparentemente no. No se suspendió. Creo que estaba. Que cante bajo la lluvia. 20 horas, ¿no? 20 horas creo que estaba estipulado el horario del show, ¿no? ¿Dónde iba? Muchas ya han empezado, no sé. Pero estaban las entradas sold out. ¿Dónde iba a cantar? ¿Eh? ¿Dónde iba a hacer el show? Campo Argentino, en Palermo. Claro. Yo me acuerdo los Rolling Stones en el 2006 cuando vinieron a la Argentina, viejo, tocando bajo la lluvia estaban, viejo. Sí, es cierto, es verdad, es verdad. Tocando bajo la lluvia, claro, viejo. Bueno, pero por un, con un pronóstico como el de esta noche, claro, me parece que no se puede. No, cuando hay actividad eléctrica. Claro, claro, exacto. Claro. Es un peligro. Yo también vi Bon Jovi en Vélez. ¿Con lluvia? Sí. Bueno. Y en esa época eran lonas y se levantamos todas las lonas. Ahí estaban. Ah, se arruinó todo el campo de juego del estadio. Claro. José Amalfitani. Y sin ir más lejos, el recital acuático de Charly García. Claro, también. Claro, sí. Totalmente. Tocando el piano. Abajo del agua. Claro, abajo del agua, entre los plásticos. Qué bárbaro, ¿eh? Uh-huh. Qué bárbaro. El otro día se cumplieron, creo que el martes, 25 años de la tirada a la pileta. Exacto. Desde el piso número 9, ¿no era? Sí, sí, exacto. Sí. Mendoza. 25 años, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y bueno, esas cosas que nos tenía acostumbrado Charly. ¿No? Sí, no, una cosa de loco. Pese a todo, aún está vivo. Le salió bien eso. Y bueno, pese a todo, está vivo. Sí, está bueno. Hay que calcular. Está vivo, digamos, ¿no? Sí. Es un holograma. Entre paréntesis. Lamentablemente, Juan, ¿cómo está? No sé, vamos a ver, según lo que dijeron David Lebón y Pedro Aznar, puede haber sorpresas en el Quilmes Rock, ¿no es cierto? Bueno, veremos, yo qué sé. Y la otra vez lo fue a ver a Sting, como habíamos dicho. Sí, fue a ver a Sting, claro. Sí, exacto. Bueno, había ido a ver a Paul McCartney también en su momento. Sí. Así que, bueno, lo llevan, ¿no? ¿Qué pasa? Que son de la misma generación. Claro, claro. Exacto. Son leyendas. Legends of the Rock. Excelente. Hablando de Quilmes Rock, sí. El Quilmes es en abril, ¿no? Sí, sí. Era en abril. Hablando de sorpresa, bueno, nos adelantamos a la agenda, pero parecería que va a haber una gran sorpresa en el último día. En el Quilmes, sí. Oh, después nos va a contar la hora de la cartelera, entonces. No, va, lo adelantamos ahora. A ver. Total. Parecería. A ver, usted. Hay una banda que siempre tuvo como líder a un pelado. ¿A un pelado? ¿Ah? Sí, bueno hubo varias. Sí, por eso, bueno. Pero tampoco la voy a decir. Y parecería. Ahora ese pelado, ya desde hace unos cuantos años, estaba. Haciendo su carrera solista, sí. Pero parecería que en el Quilmes Rock, sí. Bueno, se van a juntar. Mirá vos. Sí. A ver, el pelado vuelve. Me viene. ¿Hablamos de líderes pelados? Hay tres en la mente. Sí, yo me acordé de tres. Sí, yo también. El Indio Solari. Sí. El Baiano. No, sí. Pero el Indio Solari no. Sí. El Baiano. Baiano. Y sí. El pelado Cordero. Sí. El pelado Cordero. Y bueno, sí, son uno de los tres. Está ahí. Si sacamos al Baiano y sacamos al Indio. Así que sí, parecería que el pelado Cordera se junta con la Bersuit en el Quilmes Rock. Estaría bueno. Pero por el Quilmes Rock, sí. Nada más. Sí, porque siempre... él está viviendo en Uruguay. Sí, pero siempre se tuvieron cariño, respeto de ambos, claro, lados, ¿no? De parte del pelado y de parte de la banda. Sí. Siempre se tiraron con flores, es más, varios miembros de Bersuit colaboraron con el pelado Cordera en su disco solista, así que sí. La onda, sí, puede ser, ojalá que sea, uh-huh. Estaría bueno. Sí. Vamos a ver de aquí a abril, veremos. A ver qué es lo que pasa. Está, creo que el Master of Rock también, ¿no? En abril. No les sabría decir específicamente. Oh, bueno. Bueno, pero, but information. ¿Cómo está el tema, sí, de la Baticueva? No, ya por ahora es el túnel del tiempo. ¿El túnel del tiempo? Sí. ¿No se solucionó todavía? No, todavía no. Ah, bueno. Pero estamos en el túnel del tiempo. Qué bueno. Hablando, hablando de series. Son todos iguales, sí. los técnicos. Es una cosa de loco. Nadie quiere trabajar. No es por eso, pero bueno. Por ahora estamos con cintas y con grabadores Sony Stereo. A media máquina. Ah, tengo varias, claro. Tengo varias cintas para donarle, Jorge. Está bien. Así que listo. Después vamos a arreglar, se las voy a hacer llegar. En cualquier momento. ¿Cómo no? Hay grabaciones encontradas de las viejas emisoras ahí. Hay que revisar. ¿El viejo Cero KM? Hay de todo. Debe haber muchos mitos por ahí. también. Hay de todo un poco. Hay muchos, ¿todavía vive? Sí, claro, exacto. Bueno, recordemos que el pelado Cordera fue el que nos saludó antes de empezar el programa. Uno de los primeros saludos que recibimos antes de comenzar Que Sea Rock. Después no pudimos enganchar para hacer nota, ¿no? No, o sea, que tampoco lo hemos intentado. Bueno, yo tengo el teléfono, después se lo paso si quiere. Pero querido, me extraña. ¿Y usted qué productor de entrevistas? Hablo con hermana, yo. Pero bueno. Y acá alguien me hace me hace lugar en su casa porque ¿Quién le hace lugar? Me cerraron las puertas porque hablé mal de Shakira. Ah, bueno. Excelente. Méndez tiene un lugarcito, tiene un somier de dos plazas. No tengo, no. ¿Cómo se ve haciendo cucharita con Méndez? No, puede hacer cucharita con los gatos. Es más, hoy con la lluvia. La perra adentro también. Colman se pone mimoso con la lluvia. La perra adentro también, con la lluvia. Tenga cuidado, Méndez. Mira, ponete la perra adentro, el ya gato adentro. Ahora lo que quiera va ahí adentro, o sea, no. Excelente. Bueno, che, ya estamos por la todavía la hora, ¿no? Cierra el servicio pionero de las videollamadas, Skype. Ajá. ¿Cierra? Sí. Mirá, qué bárbaro. Bueno. Así que después de. Se lanzó en el 2003. Había lanzado. Perfecto. Uno de los pioneros, así que bueno. Y todo, viste, va quedando ya en el. Todo se va renovando. Sí. Exacto. Se va adaptando a las circunstancias. La tecnología va. Crece día a día, ya lo saben. Sí. Exacto. Y después va a llegar la línea F para que tomas subte, todavía falta, ¿no? Sí. Que se va a construir la séptima línea de subte que va a ir desde la Bombonera a Plaza Italia. Madera, ¿no? Unirá 11 estaciones, los barrios de Barracas y de Palermo. Incluye la conexión con 5 ramales llamado licitación y cronograma de obras. Así que bueno, yo estaba pensando, yo estaba pensando el otro día, con tantos túneles que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires, un día va a implosionar. Y es la cierto, ciudad es verdad. Se va a hundir todo. Sí, es una cosa o loco. Se va a encontrar un esqueleto de un dinosaurio. ¿Vivo? Sí. Lo que estuve viendo, el trambús. Cuando empiecen a excavar en la Bombonera, por ahí por los alrededores. Hay de todo ahí, ¿eh? Bueno, hablar del gallinacio número 2, porque el número 1 lo tenemos acá en el estudio. Hay varios muertos ahí. ¿Qué iba a decir? El trambús, ¿no? ¿El qué? El trambús. ¿Qué es el trambús? El trambús va a salir en la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero cuál es el trambús? El hermano del trolebús. Exactamente. ¿Trolebús? Sí. Bueno. ¿Vos nunca te tomaste un trolebús? Yo no, la verdad que no. Yo no, Mendoza. ¿En Mendoza? ¿Viste? Mendoza, dentro había trolebús. ¿Un trolebús? ¿Sí? ¿Qué onda? ¡Cogote! En Palermo también había trolebús. En la calle Godoy Cruz. Esa era otra cosa. En la calle Godoy Cruz había varios. Bueno. Iba por ahí por los bosques. Claro, bueno. Exacto. Bueno, muy bien, ¿estamos? ¿No estamos. Hay más nada ahí dando vuelta? No, y 30. No sé, no. Mantengamos el horario, por favor. Atención al horario. Bueno, acá estamos haciendo señas. Cuando pasan 29 minutos de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 189 de esta historieta que hemos dado en Llamarre. ¡Que sea rock! Muy buenas noches para todos. Can you really? escuchando Que Sea Rock 2024. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. Many things Y Tomás, Tomás es de otra generación. Todos los de edificio. No, él es más moderno. Claro. No es de nuestra generación. Esta generación, siglo 22 estamos, ¿no? Siglo 21. 22 estamos, ¿no? Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. La próxima semana vea esta fantástica aventura en Estás escuchando Que Sea Rock. La sinfonía de la música está en Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock_radio. En Instagram somos @que_sea_rock_radio. Muy bien, aquí sí, ahora sí, está, aquí estamos nuevamente. ¿Qué pasó? Nada, me olvidé de abrir un micrófono, disculpe. Bueno. 43 minutos pasan de la hora 21, estamos aquí como todos los viernes aquí en FM Box 102.9 para compartir el capítulo número 189, en este caso, de esta historieta que hemos dado en llamar Que Sea Rock. Sí. Nos pueden escuchar obviamente también en cualquier rincón del mundo a través de www.fmradiobox.com. También bajándose desde el Play Store del celular, nos buscan como Box FM 102.9. Ahí se bajan la aplicación. Y obviamente la vía de comunicación, el 11-6400-7047. Noche rara en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está relampagueando por varios lados. Aquí recién nos hemos asomado y la verdad que nada, ¿no? No, por suerte. Acá nada. Veremos más llegado a la hora de salida de la emisora. Sí, ahí vamos a ver cómo está la mano. 31 bueno. grados una décima con 37.1 de 37.6 de sensación térmica. Bajó un poco, ¿no? Un poco, no mucho. Sí, obviamente. No se está ahí anotando. No. Bueno, acá pero estamos lindo con el aire. Algo bajó, digo. Sí, bueno. Algo bajó. Bueno, los dos primeros temas que escuchábamos, Perfect Strangers de Deep Purple. Clásico, temazo. Sí, gran tema. Y sí. Brave New World de Iron Maiden. Uno mejor que el otro. Sí. Un gran tema de Iron Maiden, la verdad que siempre es bueno escuchar a un Maiden. Porque son dos grandes bandas, obviamente. Excelente. Muy bien, presentamos lo que viene, lo que viene. Mi sesión. Aquí en Que Sea Rock. Cada vez menos tiempo, ¿eh? El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo, mientras los están filmando. Sí, acá, viste, uno es famoso y bueno. Don Hernán saludo. Carlos se está filmando. ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Le mandamos un saludo. ¿A dónde lo va a subir? Espectacular. ¿A dónde lo va a subir? Mande. Es estado de WhatsApp, nada más. Ahí está, mucha gente. No, no ve. Bueno. Y después abajo pone, RPM. Claro, exacto, Miley. Las iniciales. Exacto. Bueno, estamos con esta parte. Gracias nuevamente por la invitación. No, no, siempre viene bien el periodista deportivo aquí en el estudio. Bueno, te agradezco mucho. No, por favor. Cuando venga el periodista deportivo, sí. Le avisamos. Le vamos a decir. Van 30 minutos de primer tiempo en Santiago del Estero. Santiago del Estero. Está ganando Boca. Mamadero, qué calor habrá hecho hoy en Santiago, ¿no? Y debe estar complicado ahí también. Sí, no, olvídate. Sí. Me imagino. Está ganando Boca con gol de Milton Jiménez. Sí. Le está sacando el invicto como local, por lo que dicen acá también los el epígrafe de la televisión en el que estamos viendo. El Zócalo. El ¿no? Zócalo, muy bien. El epígrafe en la parte gráfica. 30 minutos del primer tiempo. ¿Y qué dije? Dijo no, discúlpeme, Pedro, no me escucha cuando hablo. Disculpe. Ay, estoy tratando de ajustar todo como para que salga perfecto. El quinto triunfo al hilo de Boca, hasta ahora. Hasta ahora. Falta un largo trecho. El campeonato es largo. Quinto triunfo en el campeonato local. Sí. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Y pero por la Copa también había ganado. ¿Eh? ¿A dónde ganó? Y ganó. ¿En dónde? Y el partido lo ganó. Después perdió por penales, pero el partido lo ganó. En los 90 minutos ganó. Exacto. Y sí. Y bueno. Sí, pero ¿cómo está? Yo no sé qué tengo, me río, no tengo razón. No sé de qué me río yo. No tengo, él no perdió el partido, Boca lo ganó. Lo perdió por penales. Pero bueno. Bueno, perfecto. Bueno, ¿usted tiene ahí para colaborar con la información deportiva o...? Nada. Bueno, listo, ahora busco yo entonces. Disculpe, Mende. ¿Quiere que busque? Busco, no tengo problema. Usted sabe lo que tiene que hacer cuando viene acá. Bueno, listo. No hace falta que yo se lo aclare. Bueno, lo de Boca, aparentemente, obviamente las victorias siempre van tapando, digamos, ¿no? Los malos momentos, malos resultados, malas actitudes. Ah, sí, obvio. Malas sensaciones, malas vibras y etcétera. Pero bueno, creo que el árbol no tapa el bosque. Sí. Y no puedes tapar el sol con un dedo. No. Ahora, y seguiré, ¿no? Pero bueno. Una cosa que estábamos hablando con Mende fuera de aire, justamente, hablando de Boca. Hace poquito tiempo creo que Mellizo Barros Queloto le dijo que no a Boca porque vivía en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace? Y cuando vino Gago, 4 meses, 5 meses. Bueno, ahora va a dirigir Vélez. Sí. Bueno, ahí está, saquen sus propias conclusiones. Claro. Está bien, pero yo ya le hemos dicho eso, de que era porque no tenía feeling o llegada. No, porque el Mellizo, en este caso, es igual a Gallardo. No quiere que nadie le venga a imponer nada. ¿Y está mal? No, está perfecto, está perfecto, como tiene que ser. Y es yo así. Creo que, yo ya lo hemos dicho, ídolos de Boca. Sí. Bueno, Riquelme, sí, pero en lo personal no. El futbolístico. Futbolístico. Yo me inclinaría más. Guillermo quizás no tanto también, pero Palermo y Tevez seguro. Sí, seguro. Sí. Y bueno, son también de la línea de que no tienen conexión, feeling con el presidente y bueno, y su consejo. Con el actual presidente. Así es. Pero bueno, eso es, veremos más adelante que... A ver. Marchesín salvó nuevamente a Boca. Ah, bueno. El Mellizo dijo, claro, a ver, yo... No tengo problema de dirigir a Boca, pero sacame el consejo de fútbol, le dijo a Riquelme. ¿Y sí? No, pero... Y yo trato con vos directamente, ¿por qué tengo que tratar con el consejo de fútbol? Dije, sacame el consejo de fútbol. Ya sabemos lo que hacen, después le quieren imponer cosas, bajan a los vestuarios. Sí. Todo eso. Y bueno, eso no cualquiera se lo bancaría. Perfecto. Bueno, cerramos la página de Boca, abrimos la de River. Un desastre. Uno peor que el otro. Bueno, Boca está levantando ahora, ¿no? Sí, bueno, por eso, Boca está levantando, pero... hasta el primer partido que pierdo. Sin Lali. Y ahí de vuelta. ¿Sin Lali? Sin Lali se quedó. ¿Qué es Lali? Lali Libertadores. Ah, sí, qué gracioso eso. Qué chistoso, ¿verdad que me río? Igual River no tiene mucho que celebrar. No, por eso. Ahora cuando empiece la Copa vamos a ver. Bueno, por eso. Como viene ni clasifican el grupo, ¿eh? Los hinchas le apuntan a varios jugadores. Sí, sí. Están muy calientes los hinchas. Sí. Un punto de vista de un riverplatense que lo vio a vivo. Ojalá que no me equivoque, ¿no? Dice el dicho, las lenguas o como quieran llamarlo, que los segundos ciclos nunca son tan fructuosos como fueron los primeros. Sí. O tan exitoso como fueron los primeros. El de Bianchi sí, por ejemplo, bueno, en Boca. El segundo, el tercero como, no. Claro, el tercero no, exacto. No sé, a mí me parece raro de verlo, verle la cara a Gallardo y no como viéndolo perdido, no encontrándole la vuelta de rosca, sabiendo de cómo fue y cómo era siempre Gallardo, que bueno, se podía jugar mal un partido, sí, obviamente, se podía perder, obviamente, pero después te agarraban en la semana y te pegaban un lavado de cabeza y te llegaba, le llegaba al jugador, y después River revertía la historia. Pero en este caso no estoy viendo eso. Me parece que trajo jugadores ya casi al paso de retiro. No voy a dar nombre porque no hace falta que No, pero ya lo conocemos todos. Sí, todo. ya sabemos. Y que lo que más me duele a mí, viéndolo como hincha, siempre sabemos que Gallardo fue uno de los impulsores de que River siempre saca jugadores de la cantera y que los haga debutar y que los haga triunfar. Y en este caso no. No está poniendo. Puso a cuenta gota dos o tres pibes, un partido lo sacó, después lo sacó de la lista de concentrados. Y no se entiende, la verdad que es raro. Pero sí, bueno. Sí, lo que hablábamos de fuera del aire. Dos cositas. Ojo, yo personalmente no lo voy a cuestionar. Yo en ningún momento voy a decir Gallardo se tiene que ir de River. No, para nada. Con no, todo lo que le dio, no, seguro. Ni mismo los dirigentes lo van a echar. Tiene espalda suficiente. A tal caso, si él ve que no le encuentra la vuelta, se va a ir solo. Se va a ir solo, por sí, eso mismo. No, es una persona que creo que le haga más el club. Es inteligente. Por eso. Dos cositas. Fue un partido raro. ¿Otro más? ¿Qué de pasó que ahora? ¿Entró o no? Y está el VAR, me parece, está revisando. ¿Posible gol de Boca? Sí. Bueno. Fue un partido raro porque Montiel erró primer penal. Una vez que Armani atajó. Y Armani atajó dos. Eso fue lo complicado. Estos señores. ¿Qué señores? Acérquese, vende. Central Córdoba. 25 años de radio. Córdoba, no cargaban. ¿A quién cargaba? A Boca. ¿Cuándo? Por la Copa Libertadores. Hoy. Central Córdoba. Ya cualquiera carga Boca. Sí. Sí, pusieron así. Cuando Boca salió, estaban leyendo así al diario deportivo. Sí. Y decían que cuando Boca salió a hacer el precalentamiento, los cargaban. Estaba, o sea, ponían una imagen como de ellos jugando, o sea, el equipo, sí. Y con el escudo de Central Córdoba, como que iban a participar en la fase de grupo de la Libertadores. Ah, bueno. Bueno, el folclore del fútbol. Pero esto, sí, pero esto que se viene el primer año que clasifica por la Copa Libertadores en su vida. Bueno. Déjate, dejo de. Bueno, sigan. Sigan, no, y después la otra de que extraño en River que la figura de River hoy sea su número 4. Un defensor que sea la figura de River. El único refuerzo que vino que hasta ahora está rindiendo. Sí. Es el único. Así que bueno. Bueno, como decía recién lo de Guillermo, sí, ya técnico de Vélez. Sí, ya está. Sí, ya incluso va a tener ayudante, unos ayudantes, más allá del hermano de Gustavo. Sí. Es Federico Insúa, el ex ayudante. Claro. El Pocho Insúa. Que se había peleado con Gago en México. Sí, claro, en Miobo. Sí, bueno. Así que bueno, y Domínguez, bueno, otro club que ese. ¿Cuándo empieza a dirigir? Y después de este partido del día de hoy que ganó. Ganó Vélez local. Sí. Que así que va a asumir supuestamente mañana o a horas. Bueno. Y el próximo partido va a debutar de visitante. Bien, perfecto. Se lo merece el Luisito. Sí, señor. Y por el lado de Argentino, convocó a tres grosos del club para laburar, o sea, trabajar como asesores en busca del título. Adrián Domenech, el Bichi Borghe y Enrique Vidalle. Campeones de todo el bicho. Sí. En la época que salieron campeones Nacional, de la Libertadores, y la recordada final frente a la Juventus en el año 85. Entonces, gran técnico que tuvo Boca, el Bichi Borghe. Sí, perdón, que no le entendí. Colman, ¿a qué se van a dedicar estos muchachos? A fomentar, digamos, las divisiones inferiores. Y, o sea, glorias del club. Sí. Que está bueno eso, siempre está bueno. Sí, obvio. Que le den su espacio y reconocimiento a quienes le brindaron una semillita de en este caso de apogeo como, al club. Sí, como seguro. Una especie de director deportivo. Claro. Hacer, sí, sí. Toda la parte de fútbol del club, digamos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, segundo gol de Boca. ¿Segundo gol de Boca? Ah, ¿lo convalidaron? Lo convalidaron. Ahora en un instante veremos quién lo hizo. Porque estábamos trabajando acá a destajo. ¿Tenés algo por ahí? Don Méndez, ¿tiene información o no? No, yo tenía nada. Me está cargando. Años de radio. Dígame una más, Colman, que ahora ya le busco. Bueno, tenemos la revolución de Infantino. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, evalúa una propuesta choqueante: subir la cantidad de equipos de 48 a 64 para el Mundial 2030, que se va a disputar, recordemos, en 6 países y 3 continentes, sí, con uno de los partidos inaugurales en la Argentina. Así la edición del Mundial del Centenario, recordemos que esto empezó en Uruguay 1930, podría ser la más grande de la historia. También... ¿Quiere un traguito, Colman? Sí, pero en instantes. Pues me tocaba beber algo y bueno, me tuviste que acelerar los tiempos. Claro. También va a tener el Mundial 2026 una final a los Super Bowl. ¿Qué significa eso? Que busca un sacudón en el torneo y decidió poner en marcha una iniciativa sin precedentes en el descanso de la final, o sea, en el entretiempo, sí, va a haber un show al estilo de los deportes estadounidenses. No. O sea, un recital o, viste, algo... Como se hace en el Super Bowl también, ¿no? Sí. Claro. Lo que estaba leyendo hace un ratito, que le estaba comentando a Colman, que la FIFA autoriza a los clubes que participan en el Mundial de Clubes, sí, a abrir una ventana para que puedan incorporar hasta 6 jugadores. Para el Mundial de Clubes. Para el Mundial de Clubes. Bueno. Hasta 6 jugadores se pueden incorporar. El otro día escuché los premios que se van a llevar. La verdad que es interesante. ¿De qué? ¿Del Mundial? En efectivo, de la plata. ¿Cuánto es? ¿Cómo? ¿Cuánto es? Sí. El campeón, después, si quieres, le busco la información. Lo tengo acá, el Mundial de Clubes. Sí. Ah, sí, lo tengo acá. ¿100 millones de euros puede ser? 100 millones. Qué locura. Ah, de dólares. De dólares, de dólares, dólares, bueno. Sí. Porque ha eliminado la primera rueda, ¿cuánto? Nada. No, yo por participar creo que son 7 millones, ¿no? ¿Te dan? Esperá, porque no tenía ahora. Bueno, caso de Boca. Mientras lo estoy diciendo, ¿está chequeado esto? Acá el señor Hernán Carlos. Ahí fíjese, Hernán Carlos, haga algo. Por caso de Boca. Pero bueno. Caso de Boca que va a quedar eliminado en la primera rueda. Y tengo la ida a los octavos de la Champions League. Rápidamente, Real Madrid 2, Atlético Madrid 1. PSG 0, Liverpool 1, Benfica 0, Barcelona 1, Bayern Múnich 3, Bayern Leverkusen 0, PSV de Holanda 1, Arsenal 7, me parece que ya está de, sí, oh, bueno, y de visitante. ¿Qué tú? Feyenoord 0, Inter 2, Dortmund 1, Lille 1 y Brujas 1, Aston Villa, el equipo del Dibu Martínez 3. Don Carlos. La próxima semana, entre martes y miércoles, se juegan las revanches y de ahí pasamos de una octavos. No, a octavos ahora. A cuartos, perdón. Ahora sí. Bien, Vende, ¿tiene la información? Sí, ahí? Acá tengo una informeta que me pasó acá el periodista deportivo. Sí, métale. Dice que. A ver, la FIFA anunció que el Mundial, bueno, distribuirá 100 millones de dólares en premios. Sí. La noticia de interés, bueno, para Boca y River, los representantes de la Argentina que participan en dicho torneo. No está definido cómo será la distribución de la recompensa. De acuerdo con la ubicación final en el torneo y la posición en el ranking, FIFA sí se prevé que el campeón embolse alrededor de 100 millones de dólares. A modo de comparación, vale recordar que Botafogo, el último vencedor de la Copa Libertadores, recibió 32 millones de dólares. No. La premiación, digamos, de la FIFA proyecta ingresos por 200 millones de moneda estadounidense gracias al Mundial, entre derechos televisivos, comerciales y venta de entradas. Según algunas fuentes cercanas a la entidad, 575 millones serían destinados para repartir entre los participantes y 425 millones de dólares se dividirán por el desempeño deportivo. Se especulan con el que el primer club europeo solo podrán participar, recibirá entre 60 y 90 millones. Oh, miércoles. Mientras que los provenientes de la Conmebol, Boca y River, 4 equipos brasileños se asegurarán entre 10 y 15 millones de dólares. ¿Cuánto ahorita, no? Hay ahí. O sea, por... Dámelo... Los 15 millones quedamos fuera de primera rueda. Si Boca va que la primera rueda no va a pasar. Ah, hay que ver. Hay que jugar. Y nos toca Benfica y Bayern Múnich. Y bueno, ¿sí? Hay que ver. Bueno, ¿quiere la fecha, señor? Sí, rápidamente, por favor, don Méndez. Bueno, espere que se me va. Ahí está. Viernes arranco, 7, arranco. Que es hoy. Argentino Junior le ganó a Banfield 2-1. Vélez le ganó a San Martín de San Juan 1-0. ¿Ya está bien? Central Córdoba está perdiendo con el gran Boca Juniors por 2-0. Para mañana sábado tenemos a las 17 horas San Lorenzo Independiente, 19:15 Racing Huracán, 21:30 Sarmiento Barraca Central, 21:30 mismo horario para Platense Lanús. Domingo 9, 17 horas Defensa y Justicia Estudiantes, 17 horas también para el Aldosivi Tigre, 19:15 para River Atlético Tucumán. 21:30 para el Instituto Godoy Cruz y 21:30 mismo horario para Newell's Old Boys Belgrano. Y el lunes 10 tenemos 19 horas Gimnasia de Grima La Plata Deportivo Riestra, y a las 21:15 Talleres de Córdoba Rosario Central e Independiente Rivadavia Mendoza Unión de Santa Fe. Muy bien, gracias querido por haber venido. De nada, señor. La música sigue girando aquí en Que Sea Rock. Un viejo tema de Pierre. Luego vamos a compartir la tanda de la emisora, un temita, y luego arranca el seccionista, temporada 2025. Aquí en Que Sea Rock. Pasan exactamente. ¿Cuánto pasan? Un minuto de la 10. Un minuto de la 10. ¿Qué? Se fue el tiempo al diablo, vamos. Estás escuchando Radio Vox 102.9.

las charlas, esto y mucho más aquí en Que Sea Rock. Ya no bebe el amor ni te habla de sinceridad. Dicen los amigos del campeón que el loco viene medio roto. Y pasa que eso no es verdad. Pasa que no digo lo que digo por decirte lo que todo el mundo quiere escuchar. Digo lo que digo porque digo lo que siento y siento fuego. Que esa es toda mi verdad. Que nadie me iba a borrar. Ciego y aturdido amanecí lleno de nada. Sin mi gente alrededor nada será. Van a condenar la transparencia. Ya no queda ni la esencia de la luz. Todo es crueldad. Miro cómo nace la mañana en un abrazo con mi tierra. Y todo es calma en la ciudad. Banda, gran banda que promete para este 2025. Estamos hablando de Sueño de Pescado y escuchábamos este gran tema que se llama Motor Animal, ¿eh? Una gran banda que me parece que este año va a ser el año porque es una banda que promete. Bueno, importante. Éxitos. De nada, creo. Entonces vamos a ver si lo enganchamos para una entrevista. Sí, por supuesto. Y le damos el empujón que necesita. Sí. Después de que sea rock. Igual creo que hay que chequearlo bien esto, porque me parece que está en uno de los días del Quilmes Rock. Hay que chequearlo, ¿eh? Bueno, nosotros lo vamos a tener. Vamos a tener un artista que va a estar presente en el Quilmes Rock. Presente acá. Presente en el estudio. Así y el próximo viernes, hay entrevista también, ¿no? Empezamos con la serie de entrevistas. Con el ciclo. Con el ciclo de entrevista 2025. ¿Se puede adelantar algo? Sí, tenemos entrevista el próximo viernes. ¿Con quién? No tengo la agenda acá, mano. Ah, bueno. La tiene guardadita. Claro. Sí, lo tiene guardado. Es una cosa de loco. Pero bueno, después me fijo. Bueno, listo. Vaya, cheque y después me cuenta. Bueno, vamos a presentar lo que viene, aquí en Que Sea Rock. ¿Arranca o no arranca? Cuando quiera, vamos. Parece que no arranca. De rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock Rock Rock Rock Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedi. Ahora sí le damos la bienvenida formal a Rock Mix en este 2025 que ha renovado contrato. Así que, y a vivo. A vivo. Felicitaciones, don Méndez, querido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, pero perfecto. ¿Cómo pasó las vacaciones? Contento por haber renovado contrato con Que Sea Rock, Fue el cachete te está haciendo abultado, Fue, muy bien. ¿Fue ardua la negociación o...? Fue un poquito ardua la negociación, exactamente. Bueno, lo que pasa es que hemos llegado a buen puerto. Usted pretende mucho, eso es lo que pasa. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende? Ahí le vamos a agradecer que trajo un presente acá, alimenticio. Salame de carolla trajo. Sí, le estamos entrando como lima nueva. Sí, más o menos. Pero bueno, está bueno, picantito. Está muy rico, gracias. Lástima que nos trajimos una birrita para bajarlo. No se puede. Hay que conducir. Yo soy conductor responsable. Exactamente. Sí, obviamente. Bueno. Muy bien. ¿Qué les parece si arrancamos el Rock Mix 2025? A ver. Y nos vamos a ir a esta película conceptual, digamos. Legendaria y famosa película, ¿no? Exactamente, The Wall. Oh, vamos a hablar de The Wall, justamente. La película más famosa de rock que nació de un escupitajo de Roger Waters a un fan. Exacto. Exactamente, así dicen las lenguas, ¿no? Dicen las malas lenguas, exactamente. Sucedió en un concierto de Pink Floyd, la banda que lideraba Waters. Sí. A partir de su relación, imaginó poner en un número entre él y el público. Todo derivó en un disco y una película muy exitoso hace 42 años. ¿Ya 42 años? ¿Cómo pasa el tiempo? Qué bárbaro. En julio de este año se cumplen 43. Terrible. 14 de julio de 1982, la película llegó a los cines basada en la solemnidad de un álbum homónimo y conceptual de la banda. Sí. La dirigió Alan Parker, película que no me gustó. Estuve viendo. Lo que pasa que. Yo qué sé, es una película media. Rara. No rara, es media loca. O sea. Bastante loca. Cada uno lo puede interpretar a su manera. Debe haber. Si vos haces una encuesta. Mundialmente, la gente que la vio, cada uno debe tener su interpretación, obviamente. Claro. Debe haber casos que coincidan, pero la mayoría debe tener uno puntos de vista diferentes, seguramente. Exacto, sí. Bueno, dirigida por Alan Parker, en el rol protagónico corrió por cuenta del rockero irlandés Bob Geldof, más tarde conocido por ser el organizador del Live Aid, el famoso festival. Exacto. Aunque usted no lo crea, casi fue como Waters inventó The Wall. Ocurrió un día providencial bajo el cielo encapotado de Montreal. Algo pasó y Waters se asomó al escenario desde esa tribuna de doctrina. Sí. Disparó su baba cual misil contra un fan que aguantaba los trapos en la primera línea del pogo. Roger luego se hizo cargo, culpó a su ego enardecido y aprovechó las esquirlas del fluido para darle rienda suelta a su mayor inspiración. El tipo de la escupida, que nunca cobró regalías, era uno más del grupo que no hacía otra cosa que pedir Careful Wild de Ex Eugene. No sé, corno, quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijo? A ver, si está bien pronunciado. Careful Witch That Ex Eugene. Es muy difícil, ¿no? ¿Pero qué? ¿Estás separando en sílaba? No, estoy tratando de leer inglés. Que mi inglés es bastante básico. Bueno, a ver, espera, me fijo. A ver, léalo, mire, fíjese. Fíjese a la ver. Traducción, no con nada. Así podemos entender. Espera. Careful which That's X. Esa. Sí. Ah. ¿Qué hay que decir? Tener cuidado con las brujas, porque witch es bruja, careful, tener cuidado. Hay que tener cuidado con las brujas. Sí. Sí. Bueno. Ah, bueno. Qué boludo, mamita. Qué boludo, mamita. ¿Qué tenía que ver, no? La verdad, ¿qué tiene que ver eso? Bueno. Instrumental de 1968 que seguiría generando un clímax de ácido lisérgico. El gargajo ha recorrido un largo camino. ¿Gargajo? Dice. Claro. Bueno. Ha recorrido un largo camino. Lo de Montreal sucedió en 1977. En el 2012, el Spin Floyd acumuló 11 shows en River con The Wall. Sí. Récord hizo. Sí, totalmente. De la película no se puede decir nada. Nuevo, salvo que su revisionismo lo hizo envejecer bastante mal. Que en internet existen fotos sobre películas sobrelevadas, donde The Wall pelea en podio. Estamos demasiado acostumbrados a buscar en pelis, ¿no? Sí. Dice esto, espera que doy vuelta la hoja. El machete. El machete, exactamente. Y canciones, libros y cualquier dato autobiográfico. No se podía imaginar a un megalómano como Roger Waters. Está chequeado esto. Está chequeado. Sin su historia metida en cada una de sus composiciones. El disco más pretencioso de la historia dio pie a la película más pretenciosa. Sí. Y lo pretencioso es terriblemente contagioso. Exactamente. The Wall se trató de un emprendimiento casi solista de su líder. Con el tiempo, otro ladrillo en la pared, Another Brick in the Wall. Sí. Vio que más o menos era la caso. Sí, estuvo practicado. Más o menos que más. Claro. Llegó a ser una bandera entre los estudiantes negros de Sudáfrica como protesta contra el apartheid. El apartheid. Sí, señor. Sí. Más mística obtuvo la canción cuando ese gobierno la censuró por incitación a la violencia. En la letra, Roger decía que la sociedad es como una cadena de montaje donde entras por una puerta y salís a los 3 años. Te imponen una doctrina que a alguien le pareció la correcta y salís por la otra puerta a los 16. Ah, oh, bueno. Listo para aportar un granito de arena al progreso. Esto lo escribió cuando tenía más de 30 años y se suponía que ya debía ser un hombre. En nuestro país, el olfato censor del último gobierno, de facto, también se ocupó de The Wall. Sí, obviamente, país. Seguro. ¿Eh? Los fans cruzaban charcos y compraban la edición uruguaya. El disco entró en un lote de censura donde también figuraban Cocaine de Eric Clapton, Like My Fire de The Doors y varios temas de John Lennon. Sí. Tras la censura, ¿no? Podrías ir a la trasnoche del serie Clavalle para ver The Wall. El cine rock, una especie casi extintiva, tuvo más trasnoche que Cacho Castaña. The Wall se convirtió en un ritual obligado para los amantes de rock en la Argentina. Se le atribuyó ser como Solos en la Madrugada a finales de 1982, algo así como la van premier de la democracia. Claro. El 25 de noviembre de ese año todavía existía el prohibido para menores de 18 años. El rock era cosa de adultos y la peli de Wall circulaba en formato pirata con otros VHS que rankeaban en el morbo colectivo, tales como Porky's, Calígula, The Wall. Calígula. Calígula, sí. Claro. Déjala morir adentro. Exactamente. ¿Cómo? Sí. Sí. Déjala morir adentro. Emanuel. Sí. Tiene un argumento, sí. Niquita. Había varias. Niquita ni pone. Niquita ni pone. Claro. Exacto. Una gran banda. Sí, ¿cómo? Tiene un argumento repetitivo que machaca sobre un pibe afligido por la muerte de su padre en la guerra y oprimido por el sistema escolar. Sí. Madre castradora de ese niño, nacerá una estrella de rock alcanzada por la superficialidad del estrellato con rasgos neonazis. Bueno. Y los innombrables martillos rojos son con negro, representaban a un grupo facho, una escena clásica en la película. Los martillos como haciendo una marcha. Exactamente. Un paso de marcha militar. Sí, sí. Fascista. Claro, exacto. Exactamente. La imagen fue adoptada en 1988 por los Hamskins, un grupo de supremacistas de Estados Unidos con estética skinhead que tomó esos martillos como escudo y emblema. Muy bien. Así que bueno, ya hemos hecho un repasito sobre lo que era The Wall. Y justamente vamos a escuchar... Bueno, una película, como dijimos, obviamente tiene un sentido, pero tiene varios puntos de vista. Sí. Es personal y... Recordemos que es Alan Parker, el director, que fue que después hizo acá Evita. Evita. Con Machona. Y Antonio Banderas. Antonio Banderas, exactamente. Y Jonathan Pryce. ¿Cómo sabe cine Colman, eh? Claro, esa fue una ópera, digamos, una ópera rock fue eso. Exacto. Que yo la vi, no me gustó, digamos. No, por eso, porque cada director, viste, es medio Locardi, tiene su... Ah, sí, hay de todo. Entonces es como que hay que entender... Exacto. Cada obvio, obviamente. Hay que entender la filosofía de Alan Parker. Como las películas también de Tim Burton. Burton. El hermano gemelo de Fito Páez. Exacto, claro. Son parecidos. Sí, son parecidos. Sí, sí. Bueno, hoy, ya que estaba hablando de cine, don Méndez, hoy vamos a tener a la columnista de cine, ¿eh? Sí, hoy tenemos a la columnista de cine. Yo fui a la. Y no enlatada. No, hoy viene a un vivo. A un vivo. Fui al cine estos días, ¿eh? Después ¿qué fue a ver? Yo le voy a contar. Yo también. Después les cuento. Bueno, ¿usted también? El lunes. Ah, mira. Bueno, sí. Yo hace 15 días ya. Bueno, yo después de 5 años. Y bueno, vamos a escuchar dos clásicos de este disco, sí, The Wall. Obviamente. Vamos a escuchar el primer término, Another Brick in the Wall. Luego vamos a escuchar Run Like Hell. Pink Floyd aquí en Rock Mix. Gracias, Mende. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Leave them kids alone.

Exacto. Sí. Bueno, ahora sí, despáchese, don Colman. Bueno, cuando gracias, quiera. Querido. Sí, se me atragantó. Sí, se me atragantó. ¿Tiene un traguito de algo? No, no, ya tomé. Se me enfrió un poquito. ¿No trajo gaseosa hoy? ¿Nada para tomar? No, traje agua. Tengo que agarrar para comprarme la batería. Jorge. Mañana viernes 10 de marzo. Sí, ahí arrancamos. Y muchas cosas frías vamos a tomar. Sí. También tenemos a Non Palidece. Nonpa. Sí. Y viene acompañado. Sí. Non Palidece toca en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear. Viene, viene sí. mal la cosa. Marcelo T. de Alvear. Se me atravesó un tronquito. Gracias. Es contagioso el intro, ¿eh? Ah, la La música es la banda sonora de nuestra vida. Le he pedido tanto a Dios. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. Que al final oyó mi voz. No me digas nada. Y en lo bueno y en lo malo. La vida es corta cuando ser feliz. Susurrando al oído. Es lo que importa recordarlo. Y sea rock. Abre tus ojos. Ya sale el sol. Melodía para tu alma. Abre tu alma. Ese es el amor. Un día cualquiera. La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Que Sea Rock Radio. Wixsite.com/la web. Email Que Sea Rock Radio FM. @gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate Que Sea Rock Radio FM @gmail.com. Agendanos canal exclusivo de YouTube Que Sea Rock del medio radio. En Instagram somos @queseaRockRadio. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, aquí directamente desde la ciudad de Quilmes, la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Cuando pasan 38 minutos de la hora 22, también nos se pueden escuchar en cualquier rincón del mundo a través de la página web www.fmradiobox.com. También nos pueden llevar en el celular buscándonos en el Play Store como Box FM 102.9. 11-6400-7047 es la vía de comunicación, don Colman. Sí, mientras veíamos cómo está granizando, o ya pasó, digamos, el granizo fuerte en Chivilcoy. Sí, seguimos con alerta naranja por fuertes vientos en el AMBA, o sea, en esta zona. No está tan lejos Chivilcoy, ¿cuánto hay? 100 y pico kilómetros. Más o menos, yo no conozco, pero sí, sí. ¿No? Y bueno, está dicen cerca. Que lo que pasó en Bahía Blanca quizá no va a venir con tanta fuerza y ferocidad. Sí. Pero bueno, y lo de Chivilcoy también, quizás puede. La posible caída de granizo. Todo puede pasar. Sí, tenemos 31 grados y 36.9 de termo. Bueno, muy bien, perfecto. Le mandamos un beso grande a la señora, sí. Columnista del Séptimo Arte que nos que está escuchando. Atentamente. Ha mandado una foto del recuerdo, ¿no? ¿Cuándo terminó la primaria esa sí, foto? Sí, tenía un corte de Araceli González cuando salía con Adrián Suárez. Sí. Mira, Cleopatra, la reina de Nilo. Cleopatra, la reina del Tuyo. Saluda a Don Leiva también, ¿eh? En un ratito la vamos a tener en el aire de FM Box, obviamente, sí. Arrancando su columna. Arrancamos con los columnistas hoy también, sí, sesionista, todo. Tú, sí. Arrancó el ciclo On Fire. Que sea rojo empieza a partir de hoy. Exacto. Hoy vamos a tener picadita de los viernes. Sí, ya empezamos. Sí, ya empezamos hace rato con el salame, con claro, los palitos salados. Sí. Y ahora vamos ahí con la música. Así que cuando quiera, señor operador, sí. Presentamos lo que viene aquí en Que Sea Rock. A ver. Para mí muchos es el último día laboral de la semana. Este, el horario ideal para relajarse y disfrutar de esos placeres únicos. Por allí, una tablita con quesitos y salame. Mucho de rock. Aceitunitas. Y un toque de blues. Por acá, otra con jamón y duro heavy. Una cervecita regada con reggae o furioso punk. En síntesis, disfruta y déjate encantar. En Que Sea Rock te presentamos Picadita de los Viernes. El anfitrión viene con guantes de amianto. Picadita de los Viernes. Picadita de los Viernes. Sí, señor, ahí mientras Colman corta un salamito. Salamito. Picadita de los Viernes. Un disco, hoy les traigo un disco que este año va a cumplir nada más ni nada menos que 39 años. Mirá vos. Estamos destapando la birra. Estamos destapando la birra. Claro. Yo lo tengo este. Yo también. Fanático de esta banda de Purrete. Tenía lo tengo que buscar, lo tengo guardado. Original, el cassette. Ah, bien. Está, creo que la cinta quedó blanca de tantas veces que lo pasé. Y está muy bueno. Pero bueno, vamos a meternos entonces en el año 1986. A ver. ¿Arranca o no arranca? Ahí va. Escuchen el sonido de esto, ¿eh? Sí. La época es ska. Exacto. Un poquito de ska, un poquito de dub. Salsa también tenía este disco. Estamos hablando nada más y nada menos que los fabulosos Cadillac. Y el primer disco de los Cadillac. Bares y Fonda. Sí. ¿Cómo imaginármelo? ¿Cómo imaginármelo? Bares y Fondas es el primer álbum de estudio del grupo argentino Los Fabulosos Cadillac, grabado y editado en el 86. De este disco se extraen canciones como Yo Quiero Morirme Acá, Basta de Llamarme Así, Galápagos y Silencio Hospital. El disco fue grabado en los estudios Moebio del ingeniero Piris, el manager de los Cadillac, desde el 85 hasta el 87. No son todos hits, pero grandes temas todos, ¿eh? Sí, la mayoría. Sí. Se me cae un lagrimón con esto. Yo también, pero por lo joven que era. Sí, también, olvídate. Este es el track número uno, titulado Voz sin Sentimiento. Aquí en la voz. Aquí en la voz, exacto. ¿Qué año dijo, Roberto? 1986. 20 años tenía. Fue grabado y editado en el mes de agosto. ¿20 años? Sí. Yo en 86 tenía 13. Yo tenía 15. ¿Cómo pasa el tiempo? Es una cosa de loco. Mundial 86. México 86. Vamos al track número 2. Esa. Este sí es clásico, ¿eh? Y había que hacer el pasito acá, ¿eh? Sí, el ska, obvio. ¿Cómo? Yo le daba ludo, le sacaba tierra. Hacía pozo en el asfalto. Yo también, ahora lo haría. No, ahora no puedo hacer nada. Que yo quiero morirme acá. Este es el track número 2, Yo Quiero Morirme Acá. El disco se iba a llamar en realidad Noches Cálidas en Bares y Fondas, pero decidieron abreviarlo quedando con el nombre actual. El disco se llamaba Bares y Fondas porque estos son los lugares por donde nos movemos, donde estamos siempre. Inicialmente íbamos a titularlo Noches Cálidas en Bares y Fondas, pero luego decidimos abreviarlo. El título quiere dar una imagen de que pertenecemos a esos sitios y que estamos juntos todo el tiempo rodando por allí. El disco fue producido por Daniel Melingo. Con respecto a la grabación, el tecladista, escuchen esto, el tecladista Mario Zipperman contó: cuando llegamos al estudio nos interesaba que hubiera cerveza, comida. Un día grabamos en un turno de trasnoche y estábamos todos cenando milanesas con papas fritas. A la mañana siguiente nos llama el dueño diciendo que no podíamos grabar más ahí porque había encontrado una milanesa arriba de la consola. ¡Ah, oh, bueno! ¿Me has acordado a la vieja de FM Sarandí esto? Sí. ¿Cómo? Ahí nos retaban, pero después le daban algo. No, manzana. Vamos al track número 3. Este es un lentazo, Galápagos. Sí. Este oh, viene medio de bolerazo también, en ¿no? En esa época uno mandaba la mano por... ¿Por dónde? Por la tortuga de Galápagos. Exacto. La tortuga asomaba la cabecita. ¿Manateaba la tortuguita? Nunca me voy a olvidar. La susurraba el oído. ¿Cómo? Días que ya no vendrán. Excelente. Qué temazo este, Galápagos, track número 3. Se le pone la piel de gallina. Sí, olvídate. Por ahí también contaron que la canción Belcha cuenta la triste historia de una perra vagabunda que el señor Flavio adoptó un verano en Mar del Plata y que a los 3 días apareció flotando en la pileta de la casa del papá, a la cual confundió con una antiparra color gris que el padre siempre le decía que se iba a pudrir tirada ahí. La canción Basta de llamarme así está dedicada a la hermana de Vicentico, Tamara. Esto fue corroborado en el recital registrado en el Hola Chau, cuando al comienzo de la canción Vicentico dice: no sé si debería contar, esta canción es algo que voy a contar por primera vez. Y ni siquiera a mis compañeros cuando grabamos esta canción yo dije esto, aunque casi todos ellos se dieron cuenta. Es una canción que yo escribí cuando tenía 17 para una hermana mía que se llamaba Tamara. Y yo, sin decirlo, mis compañeros se dieron cuenta de todo, interpretaron esta canción tal cual era y se llama. Basta de escuchar sus gritos, tal vez hoy exorcicemos eso o tal vez llamemos un espíritu, quién sabe. Excelente. Track número 3, Vamos, saltamos rápidamente al track número 4, a ver. Otro, vamos, va a zapatear, La manera correcta de gritar. Este también, clásico de los Cali. Hay forma de gritar y gritar. Sí, olvídate, hay de todo. Cuando llegas a ese momento. Sí, ¿no? Del gol. El grito de gol. En la carátula aparece una fotografía en blanco y negro de un bar rodeada por dos líneas de cuadros blancos y negros y esta a la vez con un ancho mucho mayor llenando la carátula, algo parecido ser una tela roja. En una entrevista a Mario Zipperman en Chile se le preguntó cuál es el bar que aparece en el primer disco y respondió: es uno que estaba enfrente del Teatro San Martín. Y el sobre interno del LP es una galería en la avenida Santa Fe entre Montevideo y Paraná. El 5, este es clásico, conocido, A ver. La del corre camino, ¿no? Tus tontas trampas. No me mata el sonido de este disco, Y si va por la carretera escuchas un bebé. El disco no tuvo una gran acogida por la prensa, especialmente por sus letras. Incluso un periodista atacó literalmente a Vicentico por la canción Yo quiero morirme acá, a lo que este respondió: ese tipo es un idiota. Los Cadillac se defendieron diciendo a través del mismo cantante: nuestras letras encierran en ciertos casos un poco de ironía relacionada con la pose y la tranza de algunos sectores. pareciera que nos tomáramos todo en joda, pero no siempre es así. Se tratan de historias personales, si bien puede identificarse cualquiera con ellas. Esencialmente a nosotros nos gusta que la gente se entretenga tanto como nosotros cuando estamos sobre el escenario. Nuestro mensaje está dado básicamente por la música. Es algo así como baila y cállate, cosa que nuestro público lo entiende a la perfección. Y le dieron con un palo, por, más que nada por el estilo de música. Sí, no. Y la vestimenta. En su momento le dieron, sí. Traje, no, la, bueno, fue más o menos paralelo los Cadillac con los Intocables en esa época. También. Claro. Sí. Que también hacían ska, ¿no? Sí. Hola, don Pepito, hola, don José. Don Pepito no, hola, don José. Él se llama don José. Claro, exacto. Y los comparaban con Madness también en esa época. Sí, sí, totalmente. Vamos al track número 6, rápidamente, a ver. Operador, cambio o no cambia, arranca, quiera, Vamos. Arranca, operador. A ver. Este viene de copas. Es de bares y fondas. Claro, es el tema que lleva el nombre de la placa. Claro. Bares y fondas. Es un instrumental este tema, ¿eh? Lo puedo usar como cortinita en cualquier momento. Sí, tranquilamente. Está ahí renovando. Después del tiempo y ya en la actualidad, Vicentico, en una de sus declaraciones, afirmó: éramos bastante idiotas, unos imbéciles, realmente retardados, no sabíamos tocar, pero había algunas canciones rescatables como Basta de llamarme así. Muy bien, vamos rápidamente al track 7, cuando quiera, operador. Tenebroso. El espanto móvil. La estuca racuda. Claro, la estuca racuda. Los Cadillacs en ese año 86, grabando su primer disco. Arranca. Participaron los siguientes músicos: Vicentico en voz, Flavio Cianciarulo en bajo, Fernando Ricciardi en la batería, Serwi Itzkowicz en trompeta, Aníbal Rigosi en guitarra, Luciano Giugno en percusión. Luciano Giugno, ¿sabe quién es, no? Sí, el Tirri. Claro, el Tirri. Claro, el primo de Romy. Mario Zipperman en teclados, Naco Goldfinger en saxo alto y Sergio Rodman en saxofón. Sergio Rodman pasó acá por ese rock. Sí, obviamente. Bueno, vamos al track número 8, ¿vale? Vamos. Este es clásico, ¿eh? Este sonó, pero sigue sonando hoy por hoy en las radios, Silencio hospital. Ese silencio dijo el cura. Silencio dijo el juez. Silencio entonces, idiota. Dijo silencio idiota. Entonces. Hasta dentro de tu celda. Tus gritos me hacen mal. Silencio entonces, idiota. Clásico, clásico, súper escuchado. Vamos a hacer el track número 9, vamos que nos corre el tiempo, rápidamente, Esto es Noches Árabes. Noches Árabes. qué recuerdo de esto, ¿eh? Sí, la verdad, hay varios temas que hace rato no escuchaba, ¿eh? Sí, obviamente, sí, no se escuchan ya. Recordamos primer placa de los fabulosos Cadillac, Bares y Fondas, grabado y editado en agosto del año 86. También instrumental este sí, tema, sí. Pues iban a cantar en árabe, pero dijeron no. Vamos al track número 10 rápidamente. La marchita. La marchita, exacto. Este es Estamos Perdiendo. El track número 10 de Bares y Fondas. Esos tecladitos psicodélicos que metían en esa época, ¿no? Parece la pum, pum, pum, pum, que levanta la serpiente. Bueno, Madness usaba también estos tipos de teclados, bueno, por ¿no? eso decían que era una copia. Claro. Este también, Cuando Vicentico tenía más voz, claro. Creo que todo está bien. Tu lágrima ya me alcanzó. Tu lástima ya se perdió en el mar. Muy buen tema, buen tema. Estamos perdiendo. A ver, track número 11. Por ahí habló, ¿no? La historia de la perla que encontró Don Flavio. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y ahí otra vez, el pasito, vamos. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, con el, ¿se acuerda del colgante de la cadena con el símbolo de Mercedes-Benz? Ah, sí. Sí. Ah, ¿no era el símbolo de paz? No, de Mercedes-Benz era. ¿Dónde habrá quedado ese colgante, no? Como el de Elegante, el mar. Murió. Se lo habrá. Se fue porque murió. Robado un 11-14. Acá era. Chavo, se fue porque. ¿Porque qué? Porque murió. Ah, porque murió. Claro. Digo que acá entre este y el 2, o sea el 2, el disco 2, yo te avisé. Yo te avisé. Yo también, está muy bueno. Sí, sí, ya parece que está más, ya más mejor laburado, más producido. Sí. Ya con una experiencia, así que. Ajá. Algún día aparecerá seguramente, Bueno, vamos al último track, el número 12, el que cierra la placa, a ver. Tema que Vicentico le dedicó a la hermana. Esta es la versión original, después se hizo muy famosa la versión lenta, ¿no? La sí. Más. Gran tema también. Claro, temazo, sí. Es más, está cantada en otro tono y a la más conocida, digamos. Basta de llamarme así. ¿Cómo? Boludo. Ya voy a ir. Voy a subir. Borreado. Cuando me toque a mí. ¿Algo más? Ok, la guita larga. Mientras se canto esta canción en su voz. Acá nos manda Rominita Veraldi que sí. Están escuchando Don Leiva. Sí. Y dice que está chocho escuchando la picada de su banda favorita. Ah, mira vos, bien. Y que una foto de un vinilo de este álbum. Ah, mandó. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno, la verdad es un espectáculo, ¿eh? Bueno, dedicado entonces a Don Leyva. Cotiza en oro el vinilo, ¿eh? Sí. Yo tengo un vinilo de los Parchís, ¿sirve también? No, no, paso. No. Bueno, pero de original. Para jugar al. Sí, al Parchís. No, no, al Parchís, no, al Flashback. Excelente placa, entonces hemos repasado hoy aquí en la picadita de los viernes. Sí, como siempre, venimos bien, ¿eh? Viene bien la sección. Sí, viene, ¿eh? Viene bien, ¿vio? El productor de la picadita viene. Bien, le pegó bien con la sección, ¿eh? Atención, atención. Para distender es un poco, ¿vio? Sí, claro. Y para tanto comer algo, ¿viste? Rico. Recordamos entonces Baris y Fondas, primer placa de los fabulosos Cadillac, año 1986. Pasa. Pasa. Basta de llamarme así. Bueno, muy bien. Le doy la lección. Bueno, hoy hay dos aquí presentes, así no, que. No, pero me parece que no me prestó atención en absoluto. Sí. ¿Está durmiendo o qué te pasa? No, estoy escuchando. Me gustó este tema, mire. Está cabeceando. ¿Te gustó este tema? Sí, yo de tres o Galápagos. Bueno, elija, nos pónganse de acuerdo, muchachos. Para mí, este. Bueno, Colman. Entonces déjalo. ¿Eh? Dejalo que termine, ya que no. No, lo ponemos de vuelta. Bueno, muy bien. Así cerramos entonces la picadita de los viernes y la cerramos con el track número 11. Número 12, perdón. A 12. Basta de llamarme así. Bueno, gracias, querido. Gracias, ¿eh? En un rato, todo el séptimo arte de la mano de Romanita Beraldi, aquí en Que Sea Rock, hasta la hora cero. Le hacemos compañía aquí en FM Box 102.9. Subir cuando me toque a mí, mientras se canto esta canción en tu voz, en tu honor o en la voz de los que estén durmiendo allí, y juro que la cara voy a dar cada vez que alguien te nombre aquí o allá. Los viernes escuchas Que Sea Rock. Basta de llamarme así. Ya voy a ir, voy a subir cuando me canto esta canción.

Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web. Email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-del-medio-radio. En Instagram somos @que-sea-rock-radio. Hola, hola, hola, sí, aquí estamos. Hola, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, para todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Don Colman. Sí, bueno, Boca van 44 minutos, 3-0. Estiró la ventaja. Recién hizo el gol el uruguayo Miguel Merentiel. Sí. Y seguimos con 31 de temperatura y a ver, la térmica todavía no apareció. Pero está en 36.9, seguimos de térmica. Sí, recién salimos afuera ahí con Don Méndez. Sí. Un aire, pero caliente, parece aire de volcán. ¿El aire está viciado de humo y muerte? Sí, obviamente. Excelente. Presentamos lo que viene aquí en Que Sea Rock, dándole la bienvenida a la temporada 2025. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Muy buenas noches y bienvenida a la temporada 2025 de Que Sea Rock, señora, Romina Beraldi. Muy buenas noches, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Cómo estás, querida? Qué gusto escucharla, ¿eh? Mira, la sensación térmica, les digo, en mi casa en este momento es de 42 grados porque se rompió el aire acondicionado. No podés. Así que si no me oyen es porque me desmayé en algún momento, un golpe de calor puede hacer que se interrumpa la columna. Sí, se rompió el aire acondicionado y bueno, hay que pasarla. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está hablando? ¿Adentro de la ducha? Escucha, sí. Como si estuviera... ¿Adentro del aire acondicionado? Claro. No, estoy en el living, pero lo que pasa es que... ¿Está pasando algo con River hoy? No, ¿no? ¿Con River? Sí, no. Sí, con Boca. Pero mis vecinos de River están como gritando... Y con la costumbre de otro columnista que se escuchan los perros, no quería que se escuche como el grito de mi vecino. Pero bueno, ahí abrí las puertas, porque hay alguien que está gritando, dije, capaz que juega River o algo pasa, que estaba como muy parlanchín el pibe. No. Ojalá que estén viendo el partido de Boca. Sí, están viendo el partido. Claro, están puteando con eso. Algo pasa. Porque recién hubo un gol, ¿no? ¿Dijiste? Sí, gol de Boca, sí. El tercero. Y bueno, y justo coordinó con los gritos, así que deben estar un poquito enojados, capaz. Capaz que no querían. ¿Cómo está el cielo en esa zona de la ciudad de Buenos Aires? ¿Mucho relámpago por ahí? No, cero. Está todo despejado, bastante azul claro. Sí. Y un aire muy abrasador, como para hacer unos chinchus a la parrilla, te digo. Hace un calor que no te podés creer. Un chinchupán va como piña, ¿eh? Un chinchupán. Sí. Lo primero que se me ocurrió como más achicharrado con este calor fue la idea de un chinchulín, porque te digo que yo estoy igual que un chinchulín, sí, a las brasas. Estamos todos como un chinchulín. Sí, mucho estoy calor. Más como una tripa gorda. Perdón, buenas noches, Romy, pero ¿cómo estás? Ya, olvídate. Buenas noches, Romy. Pelotero? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Por dónde anduvo que está llevando una picada ahí, un chorizo? No, ¿por dónde estuvo? Un salamín. El chorizo llega para todos lados. Un salamín. Caroyense, de Colonia Caroya, Córdoba. Estuve en Córdoba. Muy rico, la verdad. Un espectáculo, man. Sí, sí, seguimos sin probar los alfajores de Fernet. Sí, bueno, me rechamo yo con eso. Sí. Bueno, sí. Ya, el año que viene vuelvo. Así que... Año tras año. Y ahí está en juego siempre la renovación del contrato. Acá, exacto, exacto. En el programa. Pero probaron los picantes. Yo vi ese material. Sí, gracias a Don Colman. Hemos probado el. Sí. La una docena. Habana. Se jugó. Es un aguinaldo lo que se llevó. Y sí. Un montón. Ah, no, acá no vino una docena, ¿eh? Yo lo he probado por otro lado, no por Colman. No, igual lo fue Carelli, como dijo Romy. Sí, no, Carelli olvidate. O Carulli era, no me acuerdo cómo había dicho. Carulli. Ah, Caronchi, creo que dije yo. Bueno. Pero, escúchame, no entiendo, vos sacás una foto de una docena y llevas un alfajor, ¿cómo fue? Exactamente. Bueno, yo saqué... un papelón. Después de lo de la tía Cata, que se comió los alfajores, ¿listo? Es peor. Sí, bueno, esa fue mortal, ¿eh? Esa sí, fue, esa ahí... fue de salón fue. Sí. Boludo. Bueno, saludo a Don Leivas, que pudo disfrutar sin querer queriendo la picadita de los viernes. Saludo a Leiva, ¿eh? No, saludo, está muy contento. Le mando, está ahí con los auriculares porque como estamos así como un poquito. ¿Escucharon los gritos? Te juro que no estoy matando a nadie. Si hay gritos es mi vecino. No, terminó Boca. Con los auriculares. Terminó y Boca. Bueno, hay gritos. Debe haber un vecino de Boca entonces. De repente. Sí, seguramente. Ser, en vez de vecinos River, nuevos. O dejó bueno. De ser de River a de Boca. ¿Dónde? Claro. Consulta, ¿de dónde sacó el vinilo ese, Don Leivas? Es de Don Leivas, porque qué Don grande. Leivas es fanático de dos cosas. Sí. Primero de los Cadillac y segundo de los vinilos. O sea, es una persona que colecciona lo que más puede. Loco, de hecho, bueno. En el día de la fecha, le trajo un amigo, uno de Bowie. David Bowie. Llama, lo voy a decir en inglés, sí, lo voy a decir en inglés, que se llama Change... Bowie está muy jovencito, sí. Así que no sé de qué año debe ser, pero bueno, es una edición, después le saco una foto también, y es de Germany, así que Alemán. Se lo trajeron de otros pagos, hey. Exacto, así que bueno. Él colecciona vinilos, sí, es una de sus habilidades, coleccionar vinilos. Qué bueno. El de los Parchís me dijo que no lo tenía, así que si querés, lo pueden intercambiar. Bueno, tiene atrás... tiene para jugar el parchís, porque eran las fichas de ese juego. Del juego, por claro. Por eso era la vestimenta. Y bueno. Ahí tenía dos temas en la Armada que cantaban, que era viejo. Y después en el segundo disco tenía Funky Town. ¿Funky Town? Claro. Mirá vos. Indier, bueno, sí. Traducido al castellano. Mirá vos. Y también tenía la de Luis Aguilé. Por eso y muchas cosas. ¡La vez este canchero! Bueno, yo lo que quiero aportar, porque no soy de la era Parchís, así que les pido mil disculpas. No, yo no había nacido todavía. Yo era chico. Por eso, así que imagínense. Pero que me pareció muy bien las veces que cantó, obviamente en voz alta, Colman. Me parece muy afinado, cantó muy bien, se escuchó mucho su canto en el día de la fecha. Bueno, gracias. Así que estás muy bien de canto, digamos. Gracias. ¿Está bien de los cantos, Colman? Me han dicho que estaba bien de varias cosas. Está bien de canto, entonces. Estoy haciendo el separador la próxima semana. Pero no, en todas las picaditas que hizo acá el señor Primo, en todas participé con mis voces. Con sus cantos, ¿eh? Con mis cantos. Exacto. Sí. Está muy bien. Aparte se me juntaron dos primos hoy. El que lo programó. Y el que era el artista. Claro. Porque claro. Estuvieron hablando ahí de mi otro primo. Homónimo. Bueno, vamos a meternos. Bueno, vamos con la columna. Adelantado. Perdón, Romy. ¿Qué? No, revisó el bar. No, está la línea roja, está adelantado. No empieces a llorar. Grande. No, estamos mirando las alternativas aquí. Pero ya está, no es un partido de ustedes, ya demasiada desgracia tenemos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de nosotros? Déjenos vivir. ¿Por qué tiene desgracia? ¿Boca? Sí. ¿Que te cuente? ¿Me das 10 minutos más de columna y te cuento? Estamos complicados. Pero vamos a mejorar porque lo que nunca perdemos es la esperanza. Sí, sí. Así que sigan a lo mío. Sigan con la esperanza y con Riquelme, entonces. Vamos a lo suyo, por favor. Voy a ir con lo mío porque mi otro ex primo es el de deportes. Así que deportes se lo dejo a Colman. Sí. Yo voy a hablar de cine. En el día de la fecha vamos a arrancar la temporada recomendando... Primero, un documental, o sea, de esas series, miniseries de Netflix que nos encantan, que son casos reales de crímenes que ocurrieron. En este caso estamos hablando de Gaby Petito, así se llamó la persona que es protagonista de esta serie. ¿De qué se ríen? ¿De Petito? Se llama así, chicos. ¿Qué quieren que haga? No, yo entendí mal. ¿Cómo se llama? Perdón. Petito. Petito. Ah, Petito. Petito. Se llama así. Viste, estaba, porque estaba el payaso Petuto en un capítulo de Casado con Nico. Y estaba Petete también. Estaba Petete y estaba Pitito también, por eso. Yo le voy a decir que esta persona ya no está más acá. Espero que si nos está escuchando de otro lado no se ofenda. Gaby, no. Petito fue un caso en el 2021, un crimen que ocurrió en Estados Unidos, en una joven de 22 años, que ¿qué tiene de atractivo? Bueno, primero que la plataforma de la N entendió que a la gente le gustan los casos que fueron crímenes y amarillismo. Reales. Reales, pero sobre todo llenos de amarillismo, de esos crímenes que todo el mundo habló. En este caso ocurrió que esta joven de 22 años muere en manos de su novio Brian, sí. Pero era una persona pública, era una youtuber. Entonces, hasta el momento de su muerte, hubo un montón de documentación, un montón de videos, que una vez que salió el caso en los medios, empezó a hacer... ¿Hay una radio ahí? No. No, ¿hay, no, no. ¿Hay alguien? Yo sabés que estoy escuchando a alguien. Esto es tremendo. Espero que no venga la voz otra vez. No, no, acá, no la sea... acá la escuchamos perfecto. No, no, estamos en silencio. Perfecto, porque si se apodera de mí esa voz otra vez, hoy no duermo, Robert, ¿eh? Yo te juro que bueno, hoy no pero, duermo. Pero hoy estás acompañada, la otra vez estaba sola. Claro, no, claro. Es verdad. Qué mal que la pasé. Bueno, resulta que era una youtuber. Entonces, cuando la mata el novio, todo ese material sale a la luz y todo lo que ella mostraba en redes, que parecía que todo era hermoso, que se amaban, no era tan así. Los episodios son tres, duran aproximadamente entre 39 y 42 minutos, sí. Y tienen todas entrevistas a familiares de la chica y también toda la parte de material filmado por ella que hasta el momento no se había visto. ¿Qué otra cosa tiene de ingrediente muy interesante? Que se pudo haber evitado este crimen. La policía unos días antes intervino en una pelea de esta pareja. Está todo filmado por la policía porque resulta que en Estados Unidos los policías tienen como una camarita en el pecho que llevan anexadas a sus uniformes. Sí. Entonces cada vez que asisten a una situación, ellos filman para protegerse a sí mismo y en el día de mañana, si hay un juicio, poder demostrar cómo son las cosas. Entonces está documentado también cómo la policía no actuó de forma correcta y unos días más tarde, desgraciadamente, esta chica pierde la vida. Recomiendo, no es apto para gente muy sensible porque van a estar todo el tiempo viendo a la chica hablando de su vida y sus proyectos y bueno, y ya se sabe del inicio que tuvo un trágico final, sí. Pero para el que le gusta el thriller, digamos, el que le gusta el suspenso, el que le gusta meterse en estos temas, Gaby Petito, Un viaje sin retorno, se llama la serie, muy rápida de ver y muy, muy, muy entretenida, así que está en la plataforma Líder. Este caso tuvo otros dos documentales, para Max y para Prime Video, sí. Pero de tinte más aburridón. ¿Viste esos documentales un poquito más clásicos, un poco más parecido a los documentales de Canal 13? ¿Vieron cuando sí. en el noticiero sí, hacen no. un caso especial, muy, una perlita? Muy denso, muy denso. Muy denso, muy bodoque, así que el que recomiendo, si quieren saber de este caso, es el de Netflix, que se estrenó el 17 de febrero, así que todavía es bastante, bastante nuevito. Sí, perfecto. Saliendo de este tema, me voy a ir a una agenda cinéfila que tiene un montón de fechas que la gente tiene que sí o sí agendarse y que arrancan dentro de muy poco, y me interesa este dato decirlo, porque ahora que están yendo al cine... Que ustedes saben lo que está saliendo, ir al cine. Está caro, del 13. ¡Puf! Caro, está carísimo. ¿13.000 y pico 13, una entrada? 13.000, bueno. En 3D, 3D, dato. 3D. Ah, no, yo en sí. 2D pagué 11.000, 2. Porque era día claro, promo. Pero, ah, porque sí, 2x1. Bueno, yo saqué 2x1 sí. con la compañía telefónica. No, yo en, ahí, a vivo. Ah, a vivo, perfecto. Con la máquina. Sí. Bueno. Bueno, siempre que tratamos de aprovechar esas promociones, la realidad es que abunda el 2x1, antes era algo muy atípico de los miércoles, hoy por hoy, todos los días, con cualquier promoción bancaria, se logra, sí. Pero del 13 al 19 de marzo se va a hacer la fiesta del cine, y consiste en que las entradas van a tener un descuento del 75%, no. Lo que da un total de... La sala tradicional, la entrada va a salir 3.000 pesos. Nada. Y... Nada. Y la sala 4D, 6.000 pesos. No. Ahora, ustedes me dirán, nah, Romy, pero eso seguro que es en Capital, seguro que es en un cine. No, no, voy a detallar los cines que están adheridos. A ver. Cinemark. Atlas. Sí. Multiplex. Sí. Hoy. Showcase. Sí. Cinépolis. Sí. Ah, o sea, la mayoría, sí. Absolutamente todas las cadenas. ¿De cuánto al cuándo es esto? Esto es del 13 de marzo al 19 de marzo. Hay que aprovecharlo. Sí, igual no hay muchas películas para ver, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, te traigo otro detalle de la fiesta del cine. Lo que se va a proyectar son películas que estuvieron en los Oscars, que algunas son estrenos y otras se reestrenan. Los Oscars, no se olviden, fue el domingo pasado, el 2 de marzo. Sí. Como por ejemplo, Anora, Cónclave, The Brutalist, Flow, que en un ratito vamos a hablar de esa película. Sí. Va a haber estrenos como Mickey 17 en 1978. Y para ustedes va a haber clásicos como El Señor de los Anillos. Y, por ejemplo, un peliculón que si tenés 19 años, 18, nunca la viste en el cine, que es Rescatando al Soldado Ryan, entre otros grandes títulos. Yo hasta leí el libro. O sea, es cine actual, cine que ganó el Oscar y ya no está en cartelera, vuelven a ponerlo. Sí. Y algunos clásicos para quienes son pequeños y quizás no fueron o no fueron en su momento a verlo. Así que la verdad que es un gran dato. Aprovechen, las entradas anticipadas ya están a la venta. Ya pueden entrar a las distintas páginas web de estos cines y comprarlas de forma digital. Y disfrutar de esta semanita de descuento. Bueno, buenísimo. Es para aprovechar, ¿eh? Es para súper aprovechar. Otra fecha que les tiro, muy importante. 26 de marzo, estreno de una serie de Netflix argentina que se llama Atrapado. 6 capítulos de 45 minutos. Es larga, es una serie larga. Que también es un thriller que tiene como eje de la situación un asesinato de una niña de 16 años en la Patagonia, en Argentina, en Bariloche, y los protagonistas son Villamil, está Minujín, está Matías Recal, de la Sociedad de la Nieve. Sí. Digo, un gran elenco, 26 de marzo, agenden verla en la plataforma de la N. Bueno, y en abril se viene El Eternauta también, ¿eh? Sí. ¡Exacto! Leí el libro también. Muy bien. Está bueno. Con Darín, ¿no? No sé si se sabe bien el elenco. Sí, está Ricardo Darín, está Carla Peterson, a ver quién más está. Espera que estoy tratando de hacer memoria del tráiler. Bueno, déjame un cacho Darín hace de Juan Salvio, se llama el personaje principal. Juan Salvio. Exacto. Sí. Bueno, sí. Esperemos. Que cae. No, después está Carla Peterson y no tengo la tengo acá, pero son varios, ¿eh? Bueno, cuando lo veamos, ya lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Estoy mirando a Leiva, pero tiene un delay porque no me está tirando la data, porque él cuando está cerca me mira y me tira la data, pero no, está con los auriculares, está unos segundos de retraso, ahora está mirando para arriba, ahora está repensando. Bueno. El protagonista de Puan, me dice, que no sabemos el nombre, pero le mandamos un beso. De Puan, uno es Gastón Pauls, el otro sería. Bueno. No, Gastón Paul es una STEM en Juan. ¿No es Gastón Paul? No, pero, Gastón Paul es un actor de teatro, el de Juan. Sí, pero bueno. Ni Juan, no nos vamos a enroscar en esto porque antes del 30 de abril, que ya era parte de la agenda. Gran elenco. Sí. Vamos a decir gran elenco, era parte de la agenda, pero antes del 30 de abril, aprovechando esa inercia de ir al cine, del primero al 13 va a estar Bafisi, edición 26. O sea, es un festival que hace 26 años se hace, que hay que cuidar y que hay que intentar por todos los medios que no se destruya. Va a estar en toda la ciudad, ahí sí se tienen que tomar el bondi y venir para acá, porque es solamente en Capital. En Cava. Pero es en Cava, pero las entradas nunca superan los 3.500 pesos, así que son entradas económicas y sobre todo son los estrenos en donde no vas a ver esas películas en los cines comerciales, pues son películas muy específicas, de autores muy específicos, de parte del mundo, como Albania, podés ver una película de Albania. No. Digo, es cine de autor, digamos. Claro. Hay que cuidarlo mucho porque hay muy poquitas pantallas que hoy día permiten que eso ocurra. Bueno. Un dato de Bafisi de este año es que va a ser, o al menos prometieron, que va a ser el bajista que más películas dirigidas por mujeres va a tener. Mirá vos. O sea, de la grilla, la mayoría son directoras mujeres. Sí. Y eso nunca pasó en la historia. Así que, bueno, vamos a estar expectantes para ver cómo va. Buenísimo. Si funciona o no funciona. Bueno, bien. Bien, bien ahí. Bien, completito, entonces. Bueno, ¿te contamos lo que fuimos a ver cada sí, uno? A ver, ¿qué fuimos? ¿Qué sí, fue a ver? Claro. Yo fui el lunes porque no había mucha opción. El lunes estuvimos... ¿Que uy, se largó no, la música ya? Sí, no, ya no, cerramos... No, no, no, no, perdón. Nos queda perdón. Un par de minutos todavía. El lunes no tuvimos sí, luz. Sí, yo me apuraba porque... Yo, viste, me empecé a apurar porque se acaba y me bajan la tarde. Bueno, no teníamos luz, entonces con MG fuimos... Y dijimos, bueno, vamos al cine a ver qué onda. Primero íbamos a comer, después vimos a la Ullam, fuimos. ¿A la Ullam? Sí. Y sí, Cinépolis. Explotaba, claro, de gente porque feriado. Claro. Y dijimos, ¿qué vamos a ver? Y no había película alguna como para que gente de nuestra edad. ¿Y qué fueron a ver? El Mono. ¿Eh? El Mono basado en un libro de Stephen King. Ah, la de terror. Mira. Sí. Sí. Sí. ¿Y qué onda? Upa, ¿qué se ven? ¿Los truenos? Sí, los truenos. ¿Qué onda con la del Mono? No me gustó. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con la del Mono? No, mono. No le gustó la del Mono. ¿No te gustó la del Mono? No, la verdad que no. Ya estoy grande. ¿Fea? Nah, era muy previsible lo que iba a pasar. Ah, bueno. Entonces, bueno, pero qué sé yo. Pero no te asustaba tampoco, no generaba no, eso no, de... No, no, en absoluto. Mira. Pero bueno, ya está, la pasamos lindo, comimos pochoclo, estamos graciosos. ¿Dulce o salado? No, dulce, siempre dulce. Bueno, yo fui con... Y disfrutamos del sonido surround. Sour. 5, 7.1 es ahora, ¿no? Que ahora bueno. Es 7.1 y te hablan y te hacen así. ¿Cómo suena, Claro. ¿Ubicás? Está buenísimo ya. Es surround. No, pero muy excelente el sonido, bueno, yo fui con el más chico de los Ortiz, ahora dos fines de semana atrás, fuimos a ver el Capitán América, Un Mundo Nuevo. Ajá. Nuevo Mundo, perdón, Nuevo Mundo. ¿Y? Este Capitán todo, América Morocho. Marvel. ¿Eh? Marvel a pleno. Marvel, sí, buena película, yo qué sé, a los que les gusta este tipo de películas, muy buena, a mí me gustó. Bueno. Ahí también bueno. Disfrutamos de pochoclo. ¿Y al susodicho le gustó? Sí. Al pequeñito, digo. Sí, le gustó, bien. Le gustó. Disfrutamos de pochoclo bien. Dulce también, así que bueno. Bueno, bien ahí. Bien así ahí. Que disfrutamos una linda velada. Bueno, buenísimo. ¿Y gaseosa qué pidieron? Coca-Cola. Son clásicos, ¿no? Coca-Cola, seguro. Sí, Pepsi. Pepsi. Después vamos bien. A pasar la factura. Sí. Ah, ¿no te cayó? A mí me cae todos los meses. Bueno, pasa ¿no te depositaron a vos? Pasó una para acá. Sí, exacto. Bueno, Rominita. Pensé que me pasaba todo. Y bueno, sí, chicos, pasa. Antes de que me saquen y me pongan el temporizador, sí. Lo único que voy a decir que quedó afuera es: si tienen que ir al cine en esta semana que sale todo muy económico, no dejen de ir a ver Flow, sobre todo con los más chiquititos, que es una animación para grandes y pequeños, sí. Es para toda la familia. Pero es la que salió mejor película de animación en los Oscars y es muy, pero muy buena. Así que Flow, aprovechen, por 3.000 pesos la van a poder ir a ver. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ahí está. Y yo les recomiendo una en plataformas, sí. Para tomar conciencia y obviamente apoyar siempre y respetar a los chicos autistas. Sí. Un León en el Bosque. Ah, sí. Bueno, está muy buena, no sé si la vieron. Con Federico de Liga. No la vi. Sí. Voy a tomar nota, me interesa. Bueno, tome nota. Muy bien. Muy bien. Gracias. Buena data. Gracias, Rominita, gracias, por toda la información. Beso, Romy. Y un beso grande y bueno, lo esperamos en 3 semanas. En 3 semanas estamos de vuelta y a las 12 se hace el cumpleaños de Alicia, así que no puedo decir nada, pero le mando un saludo, que después la saludo cuando sea la fecha. Después bueno, Colman nos va a contar de la fiesta. Un beso grande. Chau, chau. Besito enorme. Chau, chau. Chau, Romy. Así pasaba la señorita Romina Bradley con toda la información del séptimo arte. Stand by me. Esto es Oasis. Aquí, en que sea. On Sunday, yeah, I've got a lot of things to learn. Said I wouldn't, I believe. 6447. Voz en la Box. 59, nacimiento de David Ball, tecladista del grupo Soft Self. ¿Por qué hablas así? Porque como corresponde hablo. ¿Por qué hablas así? Sufrí una embolia. Y en el 33 nacía James Brown. ¡Ah! I feel good. Entre otros. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente para compartir el último tramo de Que Sea Rock, cuando pasan 45 de la hora 23 y estamos esperando a Don George, sí, que habrá quedado dormido. Y también la tormenta. Estamos en la cuenta regresiva para las tormentas en el AMBA, dice. Sí, en cualquier momento, ¿eh? Sí, aquí ya se está acercando bastante la... Esperemos que aguante una hora, más o menos. La nube, ¿no? Más o menos, ya que aguante una hora. Ya empezaron a llegar las ráfagas de amor. No, de viento. Ah, bueno. Excelente. Sí, estamos acá con ¡escalofriante! Actividad eléctrica en Cava. Sí, sí, por aquí se está anotando ya también, ¿eh? Sí, igual acá no estamos en Cava, pero bueno. No, obviamente. Bueno. Pero bueno, muy bien. Vamos a compartir cartelera, un poco de info rock, obviamente, y efemérides. Pero estamos ahí viene Don George, ahí viene. Ahí viene. Buenas noches, ¿vino la tormenta a Lugano ya? De ahí estamos. No, todavía... No llegó, pero... Está amenazando, ¿no? La tormenta, ¿no? Sí. Amenaza, sí. Sí. Bueno. Está ya, no está tan nublado, pero hay mucho viento. Estábamos viendo... O bastante. Sí, estábamos hablando... Bastante bien. Exacto, hace un ratito mirando aquí con Méndez y con Carlitos, en Chivilcoy los granizos caían terrible, ¿eh? Sí. Una cosa de loco. ¿Sí? Sí, ojo, ¿eh? De bueno. Así que bueno. Bueno, perfecto. Vámonos a meter de lleno en algo de inforrock, cartelera y efemérides. Arrancamos con Don George directamente desde la ciudad de Lugano. Bueno, esperen que me acomodo. ¿Quiere un cafecito? Y ya comenzamos. Tengo. Bueno. Tengo acá un café helado. Bueno, café helado. A ver. Horrible. Sí. No, está bueno, dulce. Va como piña. No. No, helado, pero no frío. Helado. Claro. Bien frío, bien frappé. Bien frappé. Claro. Exactamente. Bueno, a ver, tengo algo para recomendarle para empezar a usted, Colman. Sí. A ver. Colman y también a Hernán. A ver. En el Estadio Vélez, el sábado 24 de mayo. Ya que usted quiere ver a Lali, ¿eh? Lali está en el Lali, en el Estadio Vélez. Claro. Bueno, Lali tiene lindo, tiene buenos temas. Ajá. Tiene que ser una pinta de una chica bastante intensa. ¿En qué sentido? En ese, ajá, que te dice seña. En ese. ¿Cantando? Sí, también. Oh, bueno. Tiene buenos cantos. Por los movimientos. Sí, don Carlos. Por los movimientos que tiene de dance. Lo escucho lejos, Colman, no sé qué pasa. Y no sé, usted me abre ese micrófono. Y tiene buenos cantos también, no, ¿eh? ¿Cómo? No. ¿Cómo, Méndez? Tiene buenos cantos, digo. ¿Lali? Sí. Ah, bueno. No sé. No, pero deben ser. Son mejores que los de Colman. Sí, seguramente. los míos son peludos. Bueno, muy bien, ahora sí nos metemos de lleno en la agenda propiamente dicha. Vamos. Mañana sábado 8. Mañana es el Día de la Mujer, ¿eh? Sí, mañana es el Día de la Mujer, exacto. TTM. ¿Pete? Todos tus muertos, TTM. Ah. Muy cochina. Tan mal se escucha. No, que él lleva todo para el otro lado. No, porque sí, sí, hizo sí, una sí. pausa. No, hizo una pausa. Sí. Nombró y hizo una pausa. Ay, Dios. Uh-huh. TTM, todos tus muertos tocan en el Teatro Vorterix en Avenida Federico Lacroce 3455. Tengo los precios de las entradas. A ver. Desde 20 lucas. ¿20 lucas? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, accesible, digamos, ¿no? Sí, digamos que sí. Digamos. Y, sí, digamos que sí. También en el Teatro Vorterix, pero esto es el domingo. Un blo. NB corta LO. Sí, NB corta LO. Es una banda de metal que, bueno, se fue reformando. Comenzó en el 2018. Y bueno, según dicen, suena muy bien. Si tiene algo para buscar ahí, NB corta LO. Toca el domingo 9 de marzo en el Teatro Vorterix. También las entradas, en este caso, desde 15 lucas. ¿Cómo dijo, disculpe, don George? B corta O. NB corta O. A ver. Sí. Bueno, veremos. A ver qué hay. Bueno, a ver qué hay. NB. LO. NB corta LO. Ah, sí. Ahora sí, ahora sí. A ver, ¿qué es esto? O V. ¿Esto qué? ¿Pero qué es eso? NBLO. NBLO. Sí, es esto. ¿Qué es esto? Bueno. ¿No era una banda de metal? Está bueno. Así, no sé. Así decían, pero bueno, no sé. Metal medio blando. Sí, bastante blando. Sí. Llegó la tormenta a Lugano, ¿eh? Señales. ¿En serio? Chau, sí, al sí, piste entonces. Que tengo que cerrar todo acá. Tengo todo abierto. Perdimos, bueno, entonces. Igual, no sé. Bueno, seguimos. Seguimos acá hablando de un muerto. Tenemos de todos tus muertos, tenemos un muerto más. Esto es en el Conex. ¿Quién se murió ahora? El domingo. ¿El Papa? No. No. Un muerto. Bueno, según las malas lenguas dicen que ya está descansando en paz, que lo tiene ahí embalsamado. Bueno, a ver, nos metemos en la burbuja, abrimos paréntesis. Sí. ¿Escucharon el mensaje de que grabó? No, sí. No, ¿el Papa? No, yo no. A mí me suena inteligencia artificial, no sé por qué. ¿Ah, sí? Sí. No sé. Bueno, yo lo vamos a tratar de encontrar. Sí, sí, es un mensaje que grabó ayer o anteayer. Sí, sí, que dice, bueno, les agradezco por rezar por mí, que esto, que lo otro. Bueno, encima en castellano. Ah, además. ¿En castellano? No sé. Claro, sospechoso. Pero, sí, bastante, ¿no? Sí, no sé. Bueno, listo, cerramos paréntesis. Habemos, vamos. Un muerto más entonces. El domingo 9 de marzo, en el Centro Cultural Conex, en Sarmiento 3131, esto es en el Abasto. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo tenemos a Benito Cerati. Que toca en Maquinal. Esto es el viernes próximo, viernes 14 de marzo. Maquinal Espacio Cultural. Esto es en Doctor Tomás Manuel de Anchorena, o Anchorena, más conocida como la calle Anchorena, 364 en la ciudad de Buenos Aires. Entradas para ver a Benito Camelas. Que no es el. Sí, no es ni Benito Camelas, ni es el Benito del Cuarteto de Nos. Es Benito Cerati. Para ver a Benito Cerati, 8.000 pesos. Desde 8.000 pesos. 8.000 pesos, bueno. Sí. Bárbaro. Bien. Listo. Por bueno, ahora. De Don Colman. O te atormente. ¿Quién va con eso? Efemérides del 5 de marzo del 70, nacimiento de John Frusciante, guitarrista de Red Hot Chili Peppers. 52, nacimiento de Alan Clark, tecladista de Dire Straits. Yo pienso que no está en su sano juicio. En el 48 nace Eddie Grant, cantante británico guyanés. Excelente. ¿Guyanés? Sí, de Guyana. Eddie Grant. Claro, living in the front line. ¿Quieres escuchar la tormenta en vivo? Oh, mamá. A ver, tormenta en vivo. Escucha. Eso es una canilla, eso. No. Viento. Estamos al horno, ¿eh? Viento, tengo un árbol allá, al vecino. ¿En serio? ¿Podés ser una canilla? Bueno. Mucho bien. Ah, oh, qué perfecto. Cambió el tiempo. Bueno, siga. Gracias, querido. Efemérides del 6 de marzo del 71, lanzamiento del disco Stone Age de The Rolling Stone. 46, nacimiento de David Gilmour, cantante y guitarrista de Pink Floyd. 60, nacimiento de Walter Chiardino, guitarrista fundador de Rata Blanca. En 2014 muere Oscar Oski Amante, guitarrista y cantante Oscar de... ¿Oscar Oski? ¿Quién es sí. Oscar Oski? Y te estoy diciendo, Oscar Oski Amante, guitarrista y cantante de Oveja Negra. ¡Qué boludo, sí. mamita querida! ¿Vos sabés quién es Oveja Negra? ¿Oveja Negra? Sí. No. Yo conozco a Conejo Negro, porque ni los magos lo hacen laburar. Pero bueno, Oveja Negra. Tengo varios desconocidos de eso. Sí, yo también. Tengo un amigo. Sí, también. Y efemérides del día de la fecha. Una pala y sale del corriendo. 7 de marzo del 69, lanzamiento del primer LP del grupo de rock progresivo Genesis, llamado From Genesis to Revelation. El 75, lanzamiento del disco Young America de David Bowie. Y en el 76, lanzamiento del disco por Sue Gecko del artista homónimo. Muy bien, perfecto. Estaba buscando decir homónimo. ¿Quién es el artista homónimo? Por Sue Gecko. Bueno, pero no es un artista, son tres artistas. Bueno, pero. Concheto. Sí, Sue Gecko y bueno, Gecko. Claro, pero bueno, Gecko, ese artista claro. se llama el grupo así, llamado claro, por Sue Gecko. Llamado así, por Sue Gecko. Claro. Bueno. Muy bien. Está bien. Yo tengo acá una información sobre la mesa, pero rápidamente porque ya nos corre el tiempo. Un libro sobre Kurt Cobain que lo muestra más allá del mito. La periodista Kelly Catlin presenta Kurt Cobain Forever in Bloom. Un libro que busca alejarse del mito del artista atormentado para rescatar el lado más humano del líder de Nirvana. Kurt Cobain Forever in Bloom es un libro que busca resaltar los aspectos positivos del icónico líder de Nirvana. Su autora Kelly Clayton se inspiró en su propia experiencia personal para escribirlo y habló con personas cercanas a Cobain, desde amigos en su ciudad natal de Aberdeen hasta músicos y colaboradores como el ex manager de... Te miré nada más, ¿eh? ¿Eh? Te miré nada más. Sí, viene de mover tu cabeza. Como, hay tormenta ahí. Sí, como el ex manager de Nirvana, Danny Goldberg. La obra lanzada en coincidencia con el que hubiera sido el 58 cumpleaños del artista también destina parte de sus ganancias a organizaciones benéficas. Así que bueno, a los que les gusta la lectura está bueno para conseguirlo. Se llama Kurt Cobain, ya les digo, Forever in Bloom. In Bloom, un tema. Sí, In Bloom, un tema, exactamente. De Nevermind, bien, ¿no? Sí, de Nevermind. Exactamente. Sí. Bueno, las últimas por acá. A ver. Sí, son 57. Sí, sí. Bueno, la Mississippi toca en La Plata el viernes próximo, en el Teatro Ópera de La Plata, en la calle 58, número 773. Ahí, la paralela a la 59. Claro, a 10 cuadras de la 69. Claro. Es muy difícil, ¿no? Excelente. Las entradas para ver a la Mississippi en La Plata desde 20 lucas. Y también el quien viene a la Argentina es The Offspring. The Offspring, sí. ¿Viene? Gran banda, sí. Tocan el sábado que viene, sábado 15 de marzo. Esto es en Light Arena, en Panamericana, kilómetro 35 y medio. Ah, esto es Panamericana. Lo que era antes el DirecTV Arena. Claro. En Tortuguitas. En Tortuguitas, claro. Sí. Yo sé dónde queda. Excelente lugar, Exactamente, Tortuguitas. Para ver a Offspring, entradas desde, acá hay que poner unos cuantos morlacos. A ver. Desde 60 lucas. La verdad que para ver una banda como Offspring no es tanto, me parece que no es tanto. Una gran banda de Offspring. Bueno, de Cal no sé cuánto salía, pero estuvo muy bueno en ser estuvo los comentarios. Agotado el, sí, agotado estuvo, sí, el show. Estuvo sold out. Sold out. Sí. Sold out. Ajá. Bueno, y lo último que tengo acá, algo para los más chiquitos, no tan chiquitos, Rock en Familia, Rock en Familia para descubrir a los Beatles. Esto es en el Teatro Ópera el viernes, domingo, yo siempre, no podía, la clásica. No chequeo. No me podía ir sin ese pulso. Domingo 16 de marzo, entonces, en el Teatro Vorterix. Es una banda que es para, más que nada, para que los más pequeños vayan descubriendo a los Beatles de la mano de The Beatles. Así se llama la banda. ¿Cómo es? Es una banda The Beatles, como Beagles. El canal. Sí, Beagles. Beagles. Claro. Y seguramente la puesta en escena te da el Yellow Submarine. Y bueno, puede ser entonces. Esto es el domingo, el 16 de marzo, en el Teatro Vorterix, en Avenida Federico Lacroce, 3455. Acá las entradas son desde 17 lucas. Bueno. ¿Y ya nos fuimos? Sí, ya casi nos vamos, ¿eh? Viene la última. Viene Norah Jones a la Argentina y toca el lunes 2 de junio. Así que aquí también hay que ponerse no tan cara a las entradas. Sí, desde 55 lucas. Ah, bueno. Sí, accesible. Para ver, digamos, para una banda internacional. Cerca como la de The Offspring. The Offspring, exacto. Claro, muy bien. Por eso. Muy bien. Norah Jones en el Movistar. En el Movistar Arena. ¿Algo más, muchachos, que te haya quedado ahí por el tintero, Don George? No, lo que estaba viendo es que Joaquín Sabina agregó 50 millones de fechas. ¿Eh? ¿A dónde? Sí, en el Movistar Arena. Ah, bueno. Está, creo que hasta el 15 de abril. Después, ya el viernes que viene, le voy a decir. ¿Pero qué hace? ¿Le dan cuerda? ¿Cómo hacen? Y no sé, qué sé yo. Y de la buena. Ah, de la. Claro, no olvídate. De la. Pura. Joder. Pero sí, toca hasta mediados de abril. Está más duro que un adoquín después. Bueno. De más fuertes y lleguitos. Señoras y señores, entonces, hasta allí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. Tenemos en la dirección general de la emisora la señora Claudia Daporta. Un beso, Clau. En la operación técnica y puesta en el aire, el señor operador Guantes de Amianto. Ahí llegó Encantador, traído por la tormenta, me parece. Está cerrando todo. Y sí. Tenemos en la operación técnica de puesta en el aire, otra ya lo dijimos, en la supervisión técnica, ahora el señor Damián Príncipe Encantador Zorro Enzo Cavani también. Cavani, ¿no? Encantador Cavani. No hablemos de Cavani. Padea. ¿Se anda así como Cavani para invocarla? No sé. Habría que verlo jugar. Sí, dice que sí. Tenemos 3 segundos. ¿Tres segundos? A ver. Vi por ahí un reel. Bueno, con la risa. Vi por ahí un reel que dice que si el asesino de Lennon, John Lennon hubiera sido Edison Cavani, hoy Lennon tendría 84 años y seguiría cantando. Qué mala la gente. La gente es mala económica. Hoy tuvimos presente aquí con nosotros, haciéndonos compañía todo el programa y obviamente haciendo su sección, el señor en la sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Méndez. Gracias, querido, por haber venido, ¿eh? Por favor, será hasta dentro de 2 viernes. ¿Vuelve dentro de 2 viernes? Sí, señor. Bien, lo esperamos, ¿eh? Sí, dijo que venía. Tiene palabra. Obviamente. Tuvimos en la columna una para ver la señorita Romita Veraldi. Gracias, Romy. Vendrá la próxima semana en Escuela de Rock. ¿Vendrá? Sí, creo que sí. ¿Ah, sí? No sabemos nada de su paradero. Juan Carlos Cardoso. Y una semana más tarde, una vuelta más, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Bueno, ¿vendrá? Sí, vendrá, no sé. Si no, se lo lleva la tormenta. Aunque no lo veamos, siempre está. La artística de voz en off y edición. El Citroën Air Master Edition. Apoyo logístico y edición de video. Cargo a la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, gracias por estar y un beso enorme. Gracias por estar ahí. ¿A quién están matando? ¿Quién está matando? Matando al caniche. Escuchan ruido raro ahí. Está matando al caniche. ¿Está haciendo un rito un banda? Sí. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones y te hicimos compañía en la conducción directamente en la Baticueva de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Desde el tiempo. Haciéndole compañía hoy también en la co-conducción aquí el amigo del señor Hernán Carlos Méndez Media. Yeah. ¡Qué Venecia! Aquí, face to face, también en la conducción, señor Carlos Alberto, el gato Coleman. Y acá y enfrente mío, el señor Roberto Carlos Osito, Interactivo Winipú, Panda Pétero y otros Ortiz. Gracias. Bueno, nada más, muchachos. Nos bueno, vamos. Un besito de MG. Voy a llegar en algún momento, espero llegar seco. Que no nos agarre la tormenta. Sí, la verdad. Nos vamos con Charlie García y Rock and Roll Show. Adiós, bueno, George. Feliz día a todas las mujeres. Feliz chao. Día. Feliz día chao. A las chao. Mujeres. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.